Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito. Fresquísimo, un programa en el que no vamos a contar con un audio de Coto Matamoros, pero quién sabe, lo mismo si tenemos un audio o algo relacionado con Enrico Palazzo. Y para hacer este tercer programa de la séptima temporada de Cine de Barra, séptima temporada, madre mía, qué vértigo, contamos con la participación de nuestra voz en off favorita, Plisken. Buenas, Plisken, ¿qué tal? Pues nada, aquí, como diría el prota de una de las películas, nervioso. ¿Has estado alguna vez nervioso? Sí. Nada, bien, bien. Aquí esperando hablar sobre estas peliculillas cachondas. Estas sí que son cachondas de verdad. Y nada, y echar un buen rato. Un buen rato. Y también contamos con Chinillo, nuestra incorporación, nuestro antiguo oyente. Continúa siendo oyente, pero ahora parte de un nuevo miembro, con perdón de la palabra, del equipo. Que es uno de los dos culpables de que traigamos esta temática aquí al podcast. Buena, Chinillo, ¿qué tal? Pues elegí un mal día para dejar de oler pegamento, la verdad. Buenas noches a todos, muchas gracias por invitarme de nuevo. Y me has colado, o sea, me has anunciado antes que a otro que es más veterano que yo. Así que no sé si aquí va a haber una pequeña guerrilla, ¿eh? En fin, dejo paso al siguiente. Sí, bueno, es que como su presentación siempre suele ser la más larga, y además hoy está como un guarrillo en una charca, porque está en su salsa, va a poder decir todas sus mierdas juntas, y espero que la diga y que para sucesivos programas ya no tenga, aunque eso no caerá a la breva. Bueno, tenemos, si digo Luigi Bercotti, dice, así me lo presenta, tan choso, tan... Bueno, vamos a decirlo todo entero. Bueno, tenemos aquí al terrorista del humor, al cementerio de los chistes, a la ayatola de los rancios, al aljibe de caca, a la psicofonía de los podcasts. Coño, parece que estoy diciendo el nombre de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos. De los primeros... Los primeros hombres. Suena un poco también a José Luis Moreno, tío. Falta decirlo de que tiene garras, sabe estar. Bueno, Luigi, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí dispuesto a hablar de estas películas de alta calidad. Y nada, che, un rato simpático y agradable. Yo espero que no acabemos estrellándonos ni que no estrelle un avión en la casa de ninguno de nosotros, pero bueno. Uh-huh. Encima tu cabeza. Encima de mi cabeza, exactamente. Tenemos ahí una diana puesta en lo harto para que venga el avión. Bueno, pues como habéis podido ver en el título del podcast, hoy vamos a hablar de el trío Zucker, Abrams, Zucker, también conocido como los Zaz, que es el grupo de directores / guionistas / productores / subnormales profundos, dedicado al cine y en concreto a un género musical, iba a decir, de un género cinematográfico conocido como las spoof movies. Y Luigi ya nos ha dicho que él, agárralo como pueda, puede ser posiblemente la película que más veces ha visto en su vida, cosa que nos creemos a pie juntilla, conociendo su humor. Pero yo quiero saber la opinión, bueno, también que Luigi nos diga algo, pero yo quiero saber la opinión del resto también, que me digan que para ellos los Zaz, que son, teniendo en cuenta que ya hemos traído aquí como mínimo dos películas de esta gente, aunque no de los tres juntos, pero Hot Shot, la 1 y la 2 la tratamos, creo que fue en la primera o la segunda temporada, ya es que no sé ni en qué, ahora lo recordaremos, ahora lo miro Sí, mientras que... fue en la primera, fue en la primera. Yo creo que debió de ser el episodio 5, 6 o una cosa así. Ahora lo miro mientras que... Y además que esa la pidió Plisken. De esa sí me acuerdo que la pidió Plisken. Porque yo te eché a ti la culpa de que lo hubieras pedido, pero no, Cierto. fue Plisken. Que Y decidme... oye, y basketball también la hemos tratado. Y básquetbol también, es También verdad. En el más y mítico gata a la programa... carrera. Y rata a la carrera. Claro que de esa ya tenéis ahí vuestro programa entero para que lo escuchéis. Que de básquetbol fue, digamos, uno de los momentos históricos de cine de barra, que fue el de la asociación con... Programa en el que yo más me he reído haciéndolo, tío, de verdad. Es que fue una cosa tremenda. El de la asociación con Chiquito de la Calzada y Los Monárquicos. Que Con ese, Nicolás Coppola Cage. sí, que ese, si no había escuchado ese programa, bueno, también contámoslo en tres hijos. Marcial, ¿no? Sí, Y Marcial, ¿no? contámoslo en tres hijos en el especial programa número 100, pero que ese fue uno top. Pero bueno, contadme, para vosotros los ZAZ, ¿estos qué? ¿Qué son? ¿Qué, por qué? ¿Qué pa os parece? Contadme algo. Pues a ver, yo soy un poco de la opinión de Luigi. Para mí son unos ídolos, unos crares, unos alacranes, unos torra para atrás, sin la ni nada. Y pues fueron, digamos, unos visionarios para mí. O sea, hicieron un tipo de humor que enganchan de tal manera que ahí ya no hay tipos de público o personas, audición, da igual. A todo el mundo le gusta. O sea, es increíble. No sé el toque Como que le dan. diría en carnita, ¿a quién no le va a gustar? Claro. Entonces, no sé, para mí lo que hicieron fue magia totalmente. Y fue una pena que se cortó el grifo tan rápido, porque una vez que ya empiezas a ver pelis suyas y tal, y yo no sé cuándo fue la última, 2008 puede ser, Scary Movie 5 creo. No me acuerdo. Pues como que no recuerdo a alguien que haya hecho una película parecida, sinceramente. No sé, a ver, Plisken, ¿tú qué opinas? Yo la verdad que no es un género así que me llame mucho la atención y tal. Lo que recuerdo bastante son eso de cuando las vi la primera vez y todas las tontas y las chorradas que te ponían y que hacían y que la verdad que me gustaban. Y a día de hoy, cuando la he visto, pues oye, pues sigue yendo bien y sigue funcionando. Y sobre todo, hay ciertas cosas que a lo mejor puede que salieran en alguna película de Mel Brooks, ¿no? Es decir, yo creo que lo que ha comentado Chinillo, que hicieron a base de cosas que ya había anteriormente, como que lo mezclaron todo en una coctelera y demás, y crearon algo diferente, aunque basado en cosas que había antes. Y bueno, en general, bien entretenida y para echar un buen rato. Yo tengo que decir que a mí me parece que lo que decía Chinillo de que una pena que el grifo se acabara tan, tan pronto y tal. A ver, sí, no, no. Realmente, si te pones a ver todas las películas que hay de esta gente y tal, buenas tampoco hay tantas. Es decir, buenas, buenas, pues están las de Agárralo como pueda, Aterriza como pueda, Top Secret. Y luego ya cuando te pones a mirar mafia espía como pueda, no, mafia estafa como pueda, y espía como pueda, y acampa como pueda, y todo el rollo, pero ahí ya la cosa como que se fue degenerando un poco, ¿no? Tampoco es, no sé hasta qué punto es posible seguir sacando películas de este estilo y que no se te acaben los chistes, ¿no? Pero que, hombre, que realmente, pues eso son películas muy hijas de su tiempo, ¿no? Y Me creí que que iba a no sé decir hasta qué muy hijas de puta. no, No, fueron sacando que películas como puedan, ¿no? claro, exactamente. Como hila, Blisken. Lo intento, lo estoy intentando porque hoy es el programa. Hoy es el programa. Pues yo no te voy a decir, no voy a decir que no soy fan o que no me gustan las pelis. Hombre, yo Agárralo como puedas, también la vi en su momento en Televisión Española. Y pero no la grabé. O sea, yo lo grababa todo, pero eso no lo grabé. La vi y me gustó. Lo que sí recuerdo que al poco tiempo echaron Agárralo como puedas 2. Y esa sí la grabé porque me gustó. Medio. Ya el subtítulo no sé. No sé Agárralo cómo es. como puedas, el aroma del No, miedo. no, no, no, mentira, perdón, perdón. Aterriza como puedas 2. Yo vi Aterriza como pueda en la tele y no la grabé. Después vi Aterriza como pueda 2 y sí la grabé, que era con un transbordador espacial, con un Challenger y tal. Y esa sí la grabé, que creo que salía el de Star Trek, que era el que estaba en la torre de control o algo de eso, que hacían el chiste con Star Trek. Y Pero, tío, me pareció mal. no hagas spoilers, tío. Habrá gente que no la haya visto todavía, Hombre, después de 30 años, ¿no? como ya que no la haya visto tú en 30, pandemia. no, casi 40. Casi 40, madre mía, tío. Y me Da 30 años en pareció. 1992. Me pareció mala con agonía, pero claro, es que esa ni siquiera era de los Zaz. Esa al parecer tenía los derechos y como ganaron tantas pelas con Aterriza como puedas, pues hicieron eso, una continuación, y la recuerdo haberla grabado y haberla visto unas cuantas veces, pero que era muy mala y fue de las primeras que me cargué y que grabé encima en la cinta de VHS. Y el resto. Pero la de agárrala como puedas, si la tenías tú grabada, porque yo Sí, recuerdo haberlo visto en tu casa No, me estoy yendo. un follón de veces. Sí, me estoy yendo a los orígenes. Me estoy yendo a los orígenes. Luego tenía, que creo que lo he comentado alguna vez aquí en el podcast, incluso en el programa. Mira, ya lo he apuntado. El 1x04 era el de Hot Shot. El 2x03 era el de Basketball y Orgasmo. Y el primer episodio de la quinta temporada era Rata a la carrera y un funeral de muerte. Y luego eso, que creo que en el programa de Hot Shot lo comenté, que tenía un primo en Gavá. Ahí en Barcelona, que venía de vez en cuando, o yo iba allí a veranear, o ellos venían, y recuerdo que un año vino y él había visto en el cine Hot Shot, y me contó, cuando en aquel momento daba igual que te contaran spoiler, me contó todos los gags de Hot Shot. Entonces, cuando la conseguía alquilar, pues me lo sabía, pero me dio igual, o sea, me lo pasé pipa y agárralo como pueda. Tengo que decir que la primera la vi mucho, la segunda, la 2,5, el aroma del miedo, creo que la he visto más veces, o sea, no solamente una vez, tres o cuatro veces y tal, pero la 3 no he llegado a verla. La 3 no, la del insulto final, esa no, 33 un tercio no. No la he visto. Y después ya el resto de películas, que te digo yo, esto de Mafia como pueda, Su puta madre como pueda, esa no he visto, creo que ninguna, porque ya, digamos, no sé si es que se le acabó el tiro. Incluso la española, la de Spanish Movie, tampoco la he visto, pero creo que sí tiene el mejor tráiler o el mejor la mejor publicidad con ese chiquito y ese Leslie Nielsen. Eso sí Buah, vaya crossover, me pareció una auténtica fantasía, pero luego la peli no la he visto ni me ha llamado la atención, porque al parecer ni siquiera salen ellos, o si salen ellos no sé si será poquito. No sé. Pero vaya que tampoco soy yo ultra, ultra, ultra fan de los Zaz. Me gusta, pero no puedo decir que. Además, me pasó un. Bueno, me pasó. Que luego está ahí el granito de Ghost, que ya hablaremos de Ghost. Y porque es. hay que hablar de Ghost. Bueno, o no hablamos. Bueno, es que es de uno Vale, de los Zaz. gracias. Es uno de los Bueno, Zaz. ¿Tú es que pero tienes la misma tirria que yo por lo mismo que yo? ¿A que sí? totalmente. Totalmente. Bueno, pues cuando llegue el momento a la. Bueno, ¿quién me quiere hablar un poquito de estos tres individuos? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo de tal? ¿De dónde vienen esta gente? Bueno, alguien se la habrá preparado el programa, ¿no? Porque yo ya digo que yo no me lo he preparado. Bueno, a ver, yo lo poco que he leído y lo poco que los tres nacieron en Wisconsin, Y bueno, fueron al mismo instituto. Y bueno, pues allí, pues, si ustedes pensaban en la misma mierda y tenían las mismas inquietudes, pues nada, hicieron el trío Catacroque, también fueron a la misma universidad. Y bueno, pues supongo que les llamaría la atención el tema de la actuación y demás. Y formaron un grupo de teatro, Kentucky Fried Theater, supongo que será como el Kentucky Fried Chicken, pero ya haciendo sus bromas y demás. Y bueno, pues poco a poco pues fueron escuchando un podcast que fueron cambiando de ciudad de un lado a otro hasta que al final pegaron en Los Ángeles. Coincidieron allí con el mundo del espectáculo también, conocieron allí. Y bueno, pues consiguieron recaudar dinerillo y tal para hacer su primera peliculilla, que era la A John Landis de, bueno, decías, ¿no? Que también. es que se ha cortado. Sí, a John Landis. Ah, discúlpenme. Sí, a John Landis. Y nada, y consiguieron recaudar dinero y demás, con lo cual, porque por lo visto el tema del teatro, el Kentucky Fried Theater y tal, las obras que hacían, pues le gustaba mucho a la gente, que eran gags y demás. Y nada, pues con ese dinero que fueron recaudando y tal, pues hicieron la película, su primera película de Kentucky Fried Movie. Y aquí en España, como lo de Kentucky Fried Chicken no era conocido, pues le pusieron Made in America. Y vamos, al principio, por lo visto, iba a ser 10 minutos, una cosa así, de sketch y tal, un poco más, pero bueno, al final salió una peliculilla. Pero vaya, básicamente de ellos tres, lo poco que he podido encontrar. No sé si algún contertulio tiene más información. Yo lo único que sé que puedo aportar es que creo que son judíos los tres. No sé dónde lo escuché. Bueno, pues mira, eso está, bueno, el apellido de Abrams se entiende, Obviamente. pero está bien porque el otro día la única película que yo he vuelto a ver para el programa es la de Aterriza como pueda. Tienen algunos chistes con los judíos que a día de hoy sería canceladísimo. Bueno, pero es que, a ver, yo creo que una de las características de su cine es que tenían cero filtro. Es decir, ahí valía todo. Se meten con negros, con judíos, con Con religiones, partidos todo. políticos, con todo, da igual. No, Y sí, de hecho, hay algunas cosas que a día de hoy son impensables, vaya. claro, de hecho, creo que David Zucker lo dice, que hoy en día la comedia está muerta. Eso lo leí en una entrevista suya, que comparado con lo que ellos hacían, es imposible imaginarse una película así hoy en día. Bueno, una película así, obviamente sí, pero no con ese tipo de contenido. Pues ya ves, Y si quieren hacer la segunda, la esta de Liam Neeson como en la nueva película de Agárralo como pueda. Quieren hacer una especie de reboot o algo así. pero ellos mismos. No lo sé si ellos mismos, vamos, yo pensaba que el programa este se iba a hacer porque había salido una noticia de que Liam Neeson iba a hacer de hijo de Frank Drebin. Fíjate, no sé si lo estoy flipando o lo he soñado. Y vamos, yo pensaba que el programa lo hacíamos porque a veces alguien había visto algo de eso por internet y que por eso se iba a hacer. Vamos, Bueno, lo pero el voy a programa buscar. sale Bueno. porque Chinillo dijo, vamos a hacerlo de esto. A Ah, ver, vale. Pues es que entonces lo he soñado todo. Serrano, no me hagas caso. Resines, tío. No, pero a ver, yo es que soy un hijo de la chanza, tío. Entonces, a mí el cine que me mola es la comedia y todo lo que sea sitcom y tal, me encanta. Y por eso supongo que tenemos gustos diferentes ahí, en el sentido en el que decís que no soy muy fan, que sí, que son graciosas y tal. Pero yo es que pienso que mucha gente piensa así. Es decir, son películas que solo el nombre, solo el tráiler, solo la gente que sale o cualquier detallito te atrae a ver la peli. Pero luego, una vez que la ves, no es tanto como parece, ¿vale? En mi caso es diferente porque, ya te digo, ya a mí me encanta el cachondeo y tal, y yo es que le saco la historia o cómo se ha construido ese chiste, me encanta hacer eso, ¿vale? Y por eso me gusta mucho. Pero bueno, yo entiendo que tampoco son películas de culto, ¿eh? De todas formas, lo que decías del nombre y tal, También es cierto que podemos hablar de las traducciones que se hicieron de esas películas, ¿no? De los títulos de esas películas que eran bastante delirantes, ¿no? Porque, claro, es que del Airplane, que es literalmente avión, que aquí basáramos aterriza como pueda, ya es como que te está dando ahí una pista muy grande de lo que te vas a encontrar, ¿no? Mientras que en el título original es un poco más como, bueno, vale, avión, tal. Y de ahí ya pasamos a la pistola desnuda, ¿no? Que es agarrarlo como pueda, porque sí, ¿no? Y ya de todo eso, pues empezamos con todos los títulos que eran como pueda. Por ejemplo, luego después también en Hispanoamérica las películas no se llamaban así. En Hispanoamérica, por ejemplo, Aterriza como pueda se llamaba ¿Y dónde está el piloto? Y luego Agárralo como pueda se llamaba ¿Y dónde está el policía? Vamos, siguieron la misma línea que aquí. Lo que pasa es que en vez de Sí. agárralo, era ¿y dónde estás? Ahora que estoy pensando que menos mal que no se puso aquí, cógelo como pueda, porque si no ahí sería como una locura, ¿no? Sería una película porno ahí. Ya, pues sí, cógelo como La verdad es pueda. que Como yo, pero como la película que tienen ellos, Ensalada de gemela. Sí, es verdad. Cada vez que escucho Ensalada lo de de eso, pepino en el colegio femenino. me acuerdo de eso, de la Ensalada ensalada de pepino. No, pero en que la colegio verdad, femenino. lo de ¿y dónde está el policía? Pues yo qué sé, tiene sentido, ¿no? Oh, y lo de dónde está el Pero piloto también. sí, pero quiero decir, ¿y el agárralo como pueda? ¿Agarra el qué? ¿A quién se le ocurriría y por qué llamarlo agárralo como pueda? Pues yo Porque creo que tiene sentido. Es como hay tantos sketches tan absurdos que a lo mejor no tienen ninguna conexión, que son a lo mejor parodia de puntos de ciertas películas, que es que eso no hay por dónde cogerlo. Y supongo que lo dicen por eso, ¿no? y como era de lo mismo de aterriza como pueda, pues chispazo, lo que dice Chinillo, agarra los chistes y demás, y como pueda, pues porque él aterriza como pueda. Bueno, que ellos no fueron los primeros en hacer la spoof movie, pero posiblemente han sido los que mejor lo han llevado o sea, a darle, como ha dicho Luigi al principio, a darle calidad. Oye, ¿están sonando ahí las señales horarias? Sonaba por ahí. Bueno, que lo que decía, que no fueron los primeros, porque los primeros al parecer era uno de un autobús o algo. No, no la he visto. No, no sé cuál. ¿Sabéis cuál os digo? La verdad que no. No. ¿Qué No, dice? no. ¿Una ¿Es atómico? película parodia de otra gente o cómo? Sí. Creo que era el autobús atómico. Hola. Sí, esto. No te estarás marcando un resines tú también, ¿no? Es que he dicho 3 veces el autobús atómico. Ah, pues no, es que no se te ha escuchado. No se te Ah, escucha. se ha cortado. Vale, pues. Vale, pues nada, que eso, que el autobús. Sí, pero claro, yo eso no lo he Disculpadme, que visto. voy como la selección argentina. Va con Messi. Pues que eso al parecer fue la primera, pero que no, que no tuvo éxito. Y esta gente ya consiguió el éxito y poner los El pilares sello de autoría. y poner los pilares Sello de de lo que autoría, serían ponemos. las spoof movies a raíz de Aterriza como puedas, porque el truco estuvo, bueno, que es la primera, hemos dicho que de Kentucky Fried Movie, que aquí nadie la ha visto. Pero al parecer son sketch, una peli de sketch que no tuvo demasiado éxito. Y luego ya con los fallos que tuvieron, pues decidieron hacer Aterriza como pueda. Y decidieron hacerla en plan serio. Que es lo que le da gracia. A mí lo que me hace gracia es que la gente no se está partiendo el lomo ni nada, sino que los personajes son serios, la música seria. Yo creo que eso, por lo menos a mí me pasa eso. A mí con la gente que es muy seria contando chistes, así en plan Arévalo, Arévalo no, perdón, Eugenio, ¿Arévalo? Eugenio, Eugenio. Ajá. A mí eso me hace mucha gracia. Yo la gente seria contando chumina me hace mucha gracia. Me pasaba con, por ejemplo, con Rajoy, que una persona seria diciendo su chuminada me hacía muchísima gracia ese señor. Es que hay dos tipos de humoristas. Unos que son así, serios, y te ríes de cómo mantienen la seriedad. Y luego están los que hacen el truco sucio, que son como, por ejemplo, el comandante Lara, que es contar un chiste y luego reírse a tope de su propio chiste, forzada. Eso es un truco muy sucio, ¿eh? Sí. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo de los sketches de Faimino Cansado, que Javier Cansado no podía aguantarse la risa y se tenía que reír, pero Carlos Faimino se ponía muy serio y a mí era el que más gracia me hacía. Yo es que le miraba la Eso. cara de serio, bueno, de serio así, bueno, su cara. Y es que me tronchaba. Y aquí en Aterrizar como pueda, y bueno, y el resto de las Spoon Movie de esta gente siguen por esa línea. Lo denominaban Goma Espuma como el gracioso y el apenado, ¿no? Que en Goma Espuma era el gracioso era Juan Luis y el apenado era Guillermo, ¿no? Entonces, pues ellos se definían a sí mismos, pues así, no eran el gracioso y el apenado. También mira, por ejemplo, también me somos nosotros somos muy fans de los corchopán. Siempre, Sí, siempre. son muy especiales en nuestro corazoncito. No, simplemente que habéis mencionado el autobús atómico y como yo no la conocía, he buscado rápidamente. Es una peli americana del 76, o sea, anterior a los Zucker. Sí. Se llamaba originalmente The Big Bus, el gran autobús, y le dan un 4,4, o sea, que la veré seguro. O sea, Yo esa tú película te en mola algún mucho. momento de mi vida la he visto. Yo no. Yo la he escuchado, pero no la he visto. Pero por eso digo que se le llaman los reyes de la Spoon Movie. Bueno, se le llama. Yo no sé si lo han dicho por ahí. Lo digo yo. Lo puse yo, como diría García. Pero no fueron los primeros. Lo que sí fueron los primeros en llevarlo a la cúspide de la chuflería, una cosa que aquí nos gusta muchísimo. Y dentro de estas mierdas, pues la primera fue Aterriza como pueda, que al parecer compraron el guión de una película de serie B bastante mala, que va de lo mismo que Aterriza como pueda, pero ellos le metieron los gags y la chorrada. Y tengo un par de chuminadas, de curiosidades que contar de la película después de haberla visto. La primera es que ¿veíais el equipo A? Sí. Sí. Sí, Pero, hombre, Ana Obregón. sí, ¿y os acordáis un episodio de los pocos episodios en los que MA se sube en un avión? Que hay unos terroristas o algo en un avión, se meten todos allí y la idea es meterse en el avión y bajarse, pero forcejeando con uno de los terroristas pegan un tiro y le cae, bueno, y tiene los ojos los tiene cerca de la pistola Murdoch y le entra pólvora y se queda ciego, entonces Se queda ciego. no Sí. puede pilotar y tiene que pilotar Aníbal Smith, que en ese momento se queda MA catatónico ahí con los ojos abiertos, pero que no se mueve ni nada por de tanto miedo que tiene a volar, pues al final. Spoiler, al final Aníbal aterriza el avión, pero no consigue frenar a tiempo y el morro del avión choca contra una sala de espera. Pues la sala de espera con la que choca, esa imagen sale también y aterriza como pueda. Es que yo creo que la película es un parche detrás de otro, de una película conocida detrás de otra. O sea, No, no pero creo te que haya digo escenas. que lo del equipo A es posterior. O sea, que lo cogieron de aterriza como pueda. No Ah, al revés, no al revés. vale. Ok, entiendo. Es que viendo ese episodio del equipo A lo vi 200 veces porque lo grabé y viendo aterriza como pueda dije, hostia, esto es de este episodio. Me quedé en locker. No me he puesto a bichear más, a investigar ni a buscar el episodio, pero os aseguro, puedo estar equivocado, os aseguro con gran venganza y furiosa cólera que esto es así porque lo digo yo. Y se acabó. Me juego la uña de o chico del pie. por lo menos. Esa es una curiosidad Una que cosilla. tenía que decir. Bueno, Plisken, sigue, ahora después sigo Ah, yo. verdad que has dicho dos curiosidades. Vale. Luego, que sale también Babe Breaking Bad o Better Call Saul. Sí, el que se encarga del radar. Sale Mike. Se carga en el radar en el microondas cuando dice que se cuece en el radar y coge, abre el microondas que se pone en el radar y dice algo así como todavía está crudo o le falta tiempo o algo de eso. Pues a raíz del tema ese de la maquinaria que utilizan ahí para el tema de los radares, detectar aviones y todo eso, por lo visto es material del ejército que del año 54, que vamos, era la última tecnología en aquel momento, y claro, se quedó obsoleto ya en los 70 y demás, y lo compraron. Se nos ha ido Plisken. Lo compraron. Vuelve. Pues va a tener que utilizar la tecnología esta de que estabas contando, de los militares, para que no se te vaya el wifi. Pues lo siento, pero se me va. Y se te va. Que lo compraron y qué. Termina de contarlo, a ver si puedes. Que compraron en la productora todo el material ese para utilizarlo en diferentes películas de cuando quería poner computadoras y demás. Vale, aprovecha para reiniciar el router y limpiar las cookies del porno. Que... también me di cuenta que tenía escena postcrédito. Sí, hombre. Refréscame la memoria porque hace mucho que no la vi. Que la película no empieza en que... ahora no me acuerdo cómo se llama el prota. El piloto de avión llega en taxi y le dice al hombre, espérese un momento, y ya se mete en el aeropuerto, busca la otra, saca el billete y tal. Y Cuando ya... además, le dice, espérese un momento, se sale, vuelve a meter el cuerpo por la ventanilla y le da el taxímetro. Ted Pues Striker. Ted Striker, eso. Pues cuando termina la película, la escena postcrédito, se ve el que está en el taxi diciendo, pues yo lo espero 20 minutos más y no me voy. Una cosa así, le dice y me quedé, digo, hostia, una escena postcrédito, este... Oh... Mira, inspiraron a los de Marvel. Y a unos cuantos más, ¿eh? Sí. Claro, pero los Marvel ha sido los que la han hecho. Yo la primera escena, esa no la sabía, la he visto ahora. Yo la primera escena post créditos que vi fue la de El secreto de la pirámide. Joder, vaya memoria, macho. Sí, que además que te lo Esa es vendían memorable. cuando la pusieron en Telecinco que la vi por primera vez, te lo decían. Estaba viendo antes de ver la película, no sé si era antes en Telecupón con Carmen Sevilla y el otro pavo, que decía, bueno, y ahora en la película El secreto de la pirámide. Y cuando salgan las letras, no os vayáis porque todavía hay sorpresa, todavía no sé qué. Y luego los hijos de puta de Telecinco, para no perder tiempo con los créditos, cortaron la parte de los créditos y empezaron a salir unos poquitos créditos. Y salió ya directamente el Sí, lo final. que hacían siempre, vaya. Porque Y antes mira, no te ponía fin y ya directamente te estaban metiendo los anuncios. la primera película con escena postcrédito fue en 1966, una película que se llamaba Los Silenciadores. Es una película estadounidense de géneros comedia, acción y espionaje. Ah, mira, qué amalgama más buena. A mí me flipa, tío, que Benal no solo se acuerda de la película, de dónde la vio, sino del canal en el que la echaban, ¿eh? O sea, antes dijo en la 1, ahora ha dicho en Telecinco. O sea, pero que esa memoria, tío. Bueno, ojalá me sirviera Lo he para otras pensado también cosas. antes, ¿eh? Ojalá me sirviera para otras cosas. Pero de estas cosas sí. Lo típico es que, claro, agárralo como pueda. Era la película buena, te la ponían, no sé si era el viernes por la noche o el sábado por la noche o los dos. Y Televisión Española, claro, cuando teníamos dos cadenas y no sé si todavía Canal Sur, la nuestra. Entonces, yo me acuerdo de las películas que vi en qué canales eran. Por ejemplo, de Antena 3 te voy a decir muy poquita porque Antena 3 solía poner puta mierda. De Telecinco sí, vaya, ¿Solía? ¿Has dicho solía? bueno, y ahora también, ahora Ah, vale. cuando no está El Hormiguero también te ponen películas y basurilla. Bueno, pero es que ahora en realidad no veo la tele. Ahora no, y si ponen una película en la tele no la veo. No suelo verla, ya es todo bajo demanda. Y además, ahora con Movistar, mirar catálogo, ver la película, el canal que le han hecho y la puedes ver con lo de los 7 días que te dan de para poder verlo y tal. Pero me acuerdo, sí, me acuerdo de los canales donde la vi. Y la primera cadena tenía la persona encargada de hacer la parrilla de película y tal. Se lo curraba mucho, porque si era un día viernes 13, te ponían la película de viernes 13. Y luego decían, oye, ha funcionado, porque estaban toda la peña flipando y tal. Luego hablábamos de eso en el core, aunque no teníamos edad para ver la película. Pues si funcionaba, luego te ponían, o Halloween, otra, te hacían una saga de película. Y recuerdo que un Ciclo, ¿no? sábado, sí, un ciclo, y recuerdo que un sábado, después de informe semanal, te empezaron a poner películas de James Bond. No todas, pero pusieron algunas. Y recuerdo a la presentadora decir, y hoy una película de James Bond, de Sean Connery, titulada Nunca, jamás, nunca diga, nunca, jamás, nunca. Y yo diciendo, qué hija de puta. Que no sabe ni leer la tía, se lo tenía que inventar. Pero bueno. Hasta aquí Joder. llega mi memoria y lo que me preparó el programa. Ahora, venga, ahora a todo vuestro. Oye, yo quería hacer una mención especial al actor. O sea, Leslie Nielsen, primero, porque lo ha usado lo han usado en casi todas las películas, por algo será. Y segundo, ¿os imagináis a alguien que lo haga mejor que él? Ese tipo de humor. Imposible. Chiquito. Imposible. Chiquito, ¿no? Es otro tipo de humor, es otro tipo de humor, creo yo. No sé, el chiquito, es que es lo que decía ahí antes de una persona que hace humor de la seriedad, ¿no? Chiquito era mucho más histriónico, mucho más ruidoso, mucho más de decir tontería con un tono totalmente distinto, ¿no? Yo, para este tipo de película, yo no creo que Chiquito lo hubiera hecho mejor que Leslie Nielsen. Ten en cuenta que a Chiquito lo adoro, ¿no? Que gigante de la calzada, como decía nuestro compañero Doc, un brindis para él. Creo que sí, que Leslie Nielsen es de esas personas que, uno de esos famosos que cuando te enteraste de que se moría, a mí me jodió. Dije, tío, qué putada. Sí. Se moría o se murió, ¿no? Curioso, ¿el qué? ¿Cómo has dicho? Cuando se murió, dice cuando se Cuando se moría. murió, claro. Y bueno, cuando se murió, sí, vaya. Que era durante mi adolescencia, es que este tío era mi ídolo, tío. El Leslie Nielsen, ya, como habéis comentado antes, Bueno, yo tengo que recordar ahora la anécdota de la primera vez que intentamos jugar a rol en la universidad, que tú viniste, hijo de puta. Que eres un mierda. Que eso jamás te lo perdonaré, Luigi Bercotti, jamás, jamás te lo perdonaré. Cuenta, cuenta. Que quedamos, yo con Plisken habíamos jugado en el poblado y en la época del instituto mogollón a rol. A Vampiro, a Paranoia, al Star Wars, al Cyberpunk hicimos a Mago, al Group, al... Ay, ¿cómo se llamaba este del oeste? Bueno, no me acuerdo. Jugamos un montón, pero sobre todo al vampiro. Y entonces ya el primer año de carrera conseguimos un grupito de gente para jugar a rol al vampiro. Y yo en aquella época estaba bastante motivado, por no decir que estaba bastante mongolizado. Y con velas y todo, y yo quería crear un ambiente de jugar a vampiro que la gente se lo tomara en serio. No es que eso fuera un funeral, pero coño, que te meta un poquillo para interpretar y en el papel. Luego te puedes reír por las circunstancias y tal, porque no es tampoco, pero que te metieron un poquillo en el papel. Y estábamos allí presentando, después de todo el cachondeo y tal, la gente ya se puso un poquito seria, estaban ya en situación. Y los personajes estaban en una habitación y tal, y tenían que ir presentándose hasta que llegó Luigi Bercotti y dijo el nombre de su personaje. Y entonces ahí se acabó toda la ambientación seria y tal, y todos empezaron a partirse el lomo de risa porque llegó, bueno, ¿y tú quién eres? Bueno, soy Frank Drebin. Entonces todos se... Tarara, todos, tarara, claro, todos empezaron a partir de risa tarara. No, no, se empezaron, no. Querrás decir, nos empezamos, porque tú eras el primero que estaba descojonándote, cabrón. sí, pero yo me estaba descojonando y me estaba cagando en todas tus muelas a la vez. Y también me acuerdo que te pusiste a comer pan con aceite encima de los platos que estaban limpios y fregados. Y me los pusiste todos llenos de aceite. Que eso Bueno, son esto cosas muy es tuyas. interioridades de Perdón, tío. pareja. Chinillo, vamos a dejarlo, que parecen estos pimpinela. Sí, tranquilo. Bueno, Fran Sí, Drebin, Leslie Nielsen. eso sí, Y se le que yo he... ofrecieron también a Vincent Price y a Christopher Lee. Hostia, mira Aquí qué estamos bien. Los hablando dijeron que de no y agárralo después como se pueda o de... arrepintieron. Agárralo de aterrizar como pueda. Estamos hablando de aterriza, Aterriza. ¿no? Ah, vale. No. Bueno, sí, bueno. Como estábamos hablando de Fran Drebin y tal. Vale, sí, es que eso, lo de Christopher Lee se lo había escuchado yo. Pero de aterrizar como pueda, no de agarrar como pueda. Agarra como puedas, aún no hemos llegado porque tenemos que pasar primero por Police Squad. Un segundito por lo menos. Y todo se cree. Sí, bueno, pero Todo Top se... Secret es después Oh. de Police Squad. Bueno, venga, venga, tírale, tírale. ¿Qué quieres que le tire? ¿Hablamos algo un poquito más de De aterriza? aterriza. No, sí, yo de aterriza como puedas tengo que hablar un poco también del tema de las traducciones. Y comentar que muchos chistes se pierden en la Correcto. traducción. De hecho, uno de los chistes más célebres de la película es uno en el que está bueno, Fran Drebin, Leslie Nielsen hablando con la azafata, ¿no? Y entonces dice, sí, no sé qué, dice, surely you can't be serious, como no puede estar hablando en serio con la palabra Shirley, ¿no? Y entonces eso suena muy parecido al nombre Shirley como Shirley Temple, ¿no? Entonces, pues uno de los chistes más famosos de la película es cuando dice, no sé qué, dice, no puede estar hablando en serio, y dice, estoy hablando en serio, y no me llame Shirley. Y un chiste que luego se replicó, por ejemplo, también en The Office, ¿no? Que Michael Scott se ponía a hablar de, pues, se puso a decir el chiste ese con su jefa y de una forma totalmente inapropiada y tal. Y luego, aparte de eso, por ejemplo, se pierde Los nombres mucho de con los también pilotos. el tema de los nombres de los pilotos. Claro, que eso es una cosa, son juegos de palabras de la jerga aeronáutica, ¿no? Son intraducibles, como por ejemplo también se pierde con los dos personajes negros que se ponen a hablar en jerga, ¿no? En español pues no tiene tanta gracia, ¿no? Suena como mucho más forzado. Y luego también hay una escena, no sé si la recordaréis, En la versión en que yo he la visto que... de Amazon, de Aterriza como pueda, no doblan a los dos negros. Está No toda los la dobla, ¿no? película doblada, menos los dos negros, que le ponen directamente en algunos momentos, no siempre, subtítulos. ¿Y a la señora mayor que se pone a hablar con ellos? Sí, ¿La le dobla, ponen no? como... Sí, no. Es que habla con la azafata no lo entiende y llega la mujer y empieza a hablar con ellos, habla con ellos doblado normal y luego cuando se va que le dice, mira la vieja esta, la carcamal, no sé qué, y empieza ya, ella empieza a hablar pero como en chulo madrileño, pero de los años 80. ¿Me entiendes, Ya. carroza? Y tal, una cosa así muy... Da No, mucho cringe. pero es que eso siempre ha pasado y siempre pasará con el humor. Es decir, el humor tiene una gran parte que es cultural. Entonces, si estamos hablando de una película americana, pues muchas cosas en Europa no se entenderán o no se conocerán ciertas personas que mencionan y tal. Eso siempre va a pasar en todas las películas. Y yo creo que ahí es donde entra, siempre que veas una película doblada, porque hay mucha gente que intentamos no verlas precisamente por eso. Es el arte que tenga el doblador o el que haya hecho el script en Traductor, español. sí. Sí. Entonces, claro, Para eso en este. estaba Austin Powers. Claro, entonces ahí está que te puede gustar más o no, depende del arte que tenga. Luego, por ejemplo, iba a comentar otra cosa de un. No sé si recordaréis una escena en la que aparece un niño así como vestido muy arreglado y se sienta al lado de una niña y que están los dos hablando así como Muy si fueran mayores, adultos y tal. sí. Y entonces el niño le dice que si quiere café La niña dice que sí y luego le dice que si quiere azúcar o no, le dice cream, si Como leche leche, sí. o exactamente. Y entonces la niña dice no, que le gusta su café black, es decir, negro, ¿no? En inglés un black coffee es un café solo, ¿no? Solo, sí. Y entonces dice algo así, me gusta el café negro como los hombres. Entonces, No me claro, acuerdo cómo se ese tradujo eso aquí. no sé cómo se tradujo aquí, no, porque yo me la he visto, vamos, me la he visto en versión original. Claro, es que una de las cosas de las que decíamos antes de que no se podrían poner ahora. ¿Tú te imaginas ese chiste a día de El hoy en alguna chiste está película? prácticamente igual, lo que pasa es que no se entiende, porque claro, creo que dice, ¿quieres leche? Y dice, no, solo como los hombres, pero no dice lo de negro. Lo estoy diciendo de memoria, que la vi ayer, pero puedo tener alguna laguna. Con tu memoria, raro que falles, ¿eh? Yo confiaría en ti. Y luego del doblaje, una cosa que me hace mucha gracia, sí que me acuerdo de cuando yo la vi en su día doblada, que cuando sale Kareem Abdul-Jabbar, el niño dice, tú eres Kareem Abdul-Jabbar, juegas para los Lakers de Los Ángeles. Así, Sí, digo, sí. tío. Digo, tío, en serio, en esa época, vale que el nivel de inglés ha mejorado y tal, pero no sabían que era Lakers. Bueno, pero es que aún así mete un patón todavía más gordo, que no sé cómo será la versión original, que dice, mi padre dice que solo te esfuerzas en los partidos internacionales. Y yo digo, Sí, bueno, nos dicen los playoffs, dicen los playoffs. claro, pero los playoffs lo pusieron partidos internacionales. Digo, ¿qué partidos internacionales ha hecho Kareem Abdul-Jabbar? La Olimpiada. Sobre traducciones, lo de ha dicho Luigi de los Lakers, cuando la película que es La muerte de los talones, el prota pide un whisky on the rocks y la Sí, traducción sí, sí. es un Un whisky whisky sobre la roca sobre o en la la roca. roca. Sí, sí, Sobre la sí, sí, roca, sí, que sí. yo me quedé flipado en su momento escuchándolo, pero no entendía porque era muy crío para entender de whiskies, ¿eh? Y de leño el guiso, pero después, claro, tú dices, tío, pues me creo lo de Lakers, pues claro que sí, totalmente, vamos. Bueno, nosotros decíamos game over, ¿eh? Y cosas así, pero bueno, no Game somos over, cierto, traductores. cierto. Bueno, pues yo sigo diciéndolo. Game over. Ya, te creo, te creo. Esas cosas. Bueno, algo más de Airplane, de aterrizar Hombre, en a la ver, rueda. yo creo que tenemos que recordar algunos momentos, como por Venga, ejemplo, decidme vuestro favorito. dentro Venga. de esta escena que estábamos comentando, otra cosa que a día de hoy muy difícilmente podría aparecer, un piloto pedófilo hablando con un niño. Sí. Me lo va a reventar, tío. ¿Te gustan las películas de Dilo, gladiadores? dilo, dilo tú, dilo tú. ¿Te gustan las películas de gladiadores? Bueno, esa frase fue la que más se quedó, pero no solamente dice eso, de Había una repente antes, está. ¿no? Pero dice, no, Sí, hay un par de ellas, dice, sí, una porque sauna turca, sí, ha estado alguna una vez cárcel, en una cárcel turca, es sí. ¿Ha una estado alguna cárcel vez turca. en una cabina de un avión? Y dice, no, no, nunca he estado en un avión. Y de repente le suelta por la puta cara. Dice, ¿has visto a un hombre adulto desnudo? Ese pues, posiblemente puede ser lo más fuerte que hay en esa película, ¿eh? Creo yo. Sí. Totalmente, vaya, es que eso a día de hoy es que ni de coña. Y luego lo que dice, ha estado en una cárcel turca y ya, güey, ha visto, te gustan las películas de gladiadores, ¿no? Es que, y además en un momento dado, la azafata sí quiere llevar, cuando ve que el piloto empieza a decir eso, la azafata se lo quiere llevar al niño y dice, bueno, venga, vámonos. Dice, no, no, no, no te preocupes, que si no estás molestando, tal, no sé qué. Y ya se queda ahí. Pero claro, es que no, eso a día de hoy no cuela ni de coña. Y El actor tampoco. lo pasó mal interpretando El eso. piloto, ¿no? Sí. No dice que no, bueno, en general los actores serios, es decir, el Bridges, el de la torre de control, el piloto que está en su casa y que va para ayudar al piloto que tiene el trauma de la guerra de Vietnam, el piloto que hace de piloto, que no me sale el nombre, que es de Misión Imposible, todo ello, y cuando leyeron el guión y tenían que interpretar, en general lo veían absurdo. Y más de uno dijo que no interpretaba, pero bueno, después entre que si le subían el sueldo o que hablaba el productor con ellos, pues Los convencieron. Luego después, ya que mencionas lo del piloto y tal, luego resulta que la mujer del piloto pedófilo está en la cama con un caballo. Cuando es humor absurdo, a mí ya me matan, tío. Eso para mí es lo mejor del mundo. Yo creo que es la auténtica salud. Es el Sí, bien, ¿no? yo. Luego otro momento celebérrimo de la película es cuando le entra el ataque de histeria a la pasajera y empiezan a darle hostias para pa calmarla, ¿no? Y se forma la cola, ¿no? Pues uno con un bate de béisbol, otro con Una una barra monja. de hierro, una monja y con los guantes de boxeo. Para mí, sobre todo ese momento, lo que más me gusta es Leslie Nielsen. Creo que no sé si es el segundo o el tercero que la coge y se pone a pegarle El bofetada, ¿no? Le da segundo. una. Segundo. Coge, dice, venga, cálmese, le da una bofetada. Y entonces cuando alguien le empieza a empujar para decir, venga, vete que ya me encargo yo, cuando se está yendo, le suelta otra. Es verdad, me acuerdo, me acuerdo. La actriz fue la que propuso que le pegaran más tortas y que se pusieran en cadena y tal. ¿Sí? Sí, hicieron la escena y solamente le endiñaba a una persona y después ella pues comentó, dice, bueno, y si a lo mejor pues viene más gente y va haciéndolo y tal, y hicieron los saques, bueno, pues venga, vamos allá. Y Es que ya, pues. ahora que mencionas eso, me estoy imaginando a la hora de grabar este tipo de pelis, que es, aparte de los directores que tienen todo pensado, cómo va cada gag y tal, tú imagínate la cantidad de gente que se le puede ocurrir chorradas ahí delante y que están improvisando continuamente, ¿sabes? Sí, la Bueno, jerga imagino. de los negros está improvisada, porque los zaques no tenían ni puñetera idea de cómo te voy a escribir yo algo de ese dialecto, de esa manera de hablar y tal, si no tengo ni idea. Y eso fue improvisado. E incluso la reacción de Karim Abdul-Jabbar cuando el crío se mete con él y le dice lo de los lacquers. Al parecer la reacción de Karina Abdul-Jabbar fue un poco más violenta de lo que debería ser. Como que se estaba ofendiendo de verdad. Que por cierto, en la serie, o el mejor dicho, el seriote de HBO de Winning Time, que de la dinastía de los Lakers y tal, que este año han estrenado la primera temporada, creo que era en el primer episodio, sale Kareem Abdul-Jabbar en el, bueno, el actor que interpreta a Kareem Abdul-Jabbar en el plató de Aterriza como pueda. Que No me acordaba yo de eso, tío. Sí, sale. Los que seáis fans del baloncesto, de la NBA y de la gran década de los 80 que nos dio la NBA, tenéis que ver esa serie sí o sí. Incluso si sois fan de los Celtics, tenéis que verla. Ese es un toque directo a mí, ¿eh? Mira, pues, ¿sabes qué? Mira, yo era de los Lakers a muerte. De hecho, me pilló siendo Chinorri las finales esas que veía. En casa, bueno, veía, quedaba en casa de mi primo para ver si habían podido grabar algo y tal, y jugábamos a baloncesto en la calle. Yo en aquella época era súper de los Lakers. Y con el paso de los años, me he hecho más fan de los Celtics. Y eso que los Celtics les tenía mucho. Mucho asco. Y cada vez me he hecho más fan de los Celtics. Vaya, no es el caso como aquí en España en fútbol, en Madrid y Barça. Allí a mí me pasa con la NBA que puedo ser de los Lakers y un poquito de los Celtics. Por lo menos de aquellos Celtics. Yo en aquella época era de los Pistons. ¡Qué asco, tío! ¡Qué puto asco Bad eres, boys, tío! bad boys. What you wanna do? Es que esto, pero esto Bad viene boys, bad de una boys. cosa tan tonta. Como que yo, pues cuando estaba en el cole, pues me puse una vez malo, ¿no? De esto que te pilla una gripe o lo que sea. Entonces, tu madre te trae cosillas para que leas, te trae una revista de baloncesto y tal. Y entonces me acuerdo que acababa de terminar una de las finales en las que los Lakers ganaron a los Pistons. Entonces yo, como habían ganado los Lakers, pues me hice de los Pistons, ¿no? Como apoyando al equipo perdedor. Yo no tenía ni puta idea de nada, pero yo me ponía ahí a leerlo y no sé, también a lo mejor la equipación me gustó más, el color azul y tal. Me hice de los Pistons por eso. Qué asco, tío. Luego, pues, volviendo a la peli, me parece un detalle cojonudo cuando se llevan arrastrando a Kareem Abdul-Jabbar y lleva los pantalones y las rodilleras de los Lakers. Es que hay muchas cosas realmente escondidas, ¿eh? Y cosas que pasan de fondo. Eso tampoco lo hemos hablado, pero eso es. Ellos juegan con la profundidad de campo en ese sentido. Tienen cosas muy, muy graciosas. A mí, una chorrada gordísima. Mira, lo que me ha hablado antes, me acuerdo a colación de esto. Lo que me ha hablado antes de que los actores interpretaban como si fuera una película seria. El único personaje que no lo interpreta así, que es el ayudante de la torre de control, que se está riendo y que cuando le dice un café, ¿ese café para cuándo? No, gracias, no tengo ganas, que siempre se está riendo. Ese es el que me cae como una patada en la entrepierna y que lo estrangularía. Sí, ese me cae fatal. Tío. Fatal, me cae fatal. A Es mí el único me que. gusta el nota ese. A mí no me gusta nada. Y es que me he acordado porque uno de los gags que más me gusta es cuando van los periodistas a la torre de control y dice, bueno, supongo que será igual que en español, take a picture, ¿no? Y se llevan los cuadros. Let's get some pictures. Dice, bueno, unas fotos para. En español dice, bueno, unas fotos para el periódico. Y van y cogen los cuadros de fotos de aviones que hay en la torre de control y se las llevan. Y me quedé diciendo, por favor, que es un normal. Buenísimo. Y la torre de control pasa a la que creo que es mi favorita, que es cuando va a aterrizar el avión. Dice el ayudante: encendemos las luces para que puedan aterrizar. Y dice el jefe: no, no, eso es lo que ellos esperan que hagamos. ¿Cómo? Es que no se puede ser más absurdo, tío. De locos. Y luego sabéis que esta película está basada en una película concreta que no, es que no me acuerdo cómo se llamaba, espérate que bueno, pero hay Lo ha algunos diálogos que son comentado Benal. pero que hay diálogos calcados, o sea, que son escenas calcadas de palabra por El palabra. suspense, hora cero. Es hora cero, sí, Sí, se hora llama cero. así. Es que le compraron los Y derechos. es que para la película y para su obra de teatro de Kentucky Fried Theater, los Zaz, había veces que ponían las cintas de vídeo a grabar toda la noche los comerciales de Estados Unidos de la televisión y después hacían parodias. Y en una de las veces que grabaron, pillaron la película, la vieron. Y en los años 70, que estaban las películas de catástrofe aérea, catástrofe de terremotos, de incendios y Con tal, los en pues dijeron, pues llamas. vamos a hacerla, pero de coña. Y claro, empezaron por lo que estaba diciendo Luigi, que hay planos que son totalmente cargados. Y la productora, viendo que a lo mejor le iban a demandar, dice, vamos a comprar los derechos de la película. $2.500 valía, ¿eh? Y dice, bueno, la compraron y ahí sí dice, pues a copiar aquí a saco no hay ningún problema porque no nos van a decir nada. Y entonces dentro de esa película, de la de Hora Cero, el copiloto era también un deportista profesional. Creo que era de un jugador de fútbol americano. Entonces por eso pusieron a Kareem Sí. Abdul-Jabbar como copiloto de Aterriza como pueda. La primera opción fue un jugador de béisbol, pero por se estaba rodando la película y estaba en plena liga y tal y no pudo ir y bueno pues cogieron a Karim Abdul-Jabbar. Ese Kareem Abdul-Jabbar con pelo. Que lo de tener actores que fueran deportistas o exdeportistas, luego se lo siguieron con agarrarlo como pueda. Efectivamente. Y el amigo de la rubia. Ahora que habéis comentado lo de que esta película realmente se basa en otra. Creo que eso suele pasar en la mayoría de estas películas, ¿no? O sea, excepto quizá Agárralo como puedas, que No, no agárralo sé como si se puedas basa en alguna. también. Agárralo ¿En como cuál se...? pueda, la serie de ¿cómo se llamaba? ¿Poli Squad? Ah, Police Squad. Ya. Bueno, pero Police Squad también debería estar basada en otra, ¿no? Porque realmente Police Squad... En M Squad. Ah, existía. Sí, era una Sí. serie de ay, ¿cómo se llama este? Es Lee Marvin. de Lee Marvin. Vale, no lo sabía eso. Ok. Y Es tenía la que. misma musiquilla en la intro. Vale. Y cuando Fran Drebin va en el coche conduciendo y pensando esa voz en off, la chorrada de esa cabeza y tal. Es que lo que decía, que normalmente este tipo de películas se basan en una película central a la que luego van añadiendo partes de otras películas, pero sí que tienen una trama central basada en otra película Y como tal por cual. ejemplo con... Bueno, yo creo que Top Secret no, ¿eh? O por lo menos no sé en cuál está basada Top Secret. Porque Top Secret sí, hace el... Val Kilmer hace de Elvis, vaya, de hecho incluso canta, que esa otra traducción lo de Julito Iglesias, que Uf. para matarlo, que hace de las pelis de Elvis, pero la trama en sí de la película, como no sea una parodia en general a las películas de la Segunda Guerra Mundial o de espías en la Segunda Guerra Mundial, yo creo que no es de ninguna en concreto, ¿eh? No es de ninguna en concreto y bueno, ya estaba adelantando también y por eso no funcionó tan bien de aquí porque no había una historia. Pues digamos que no había una evolución del personaje principal. No había así conexión. No había una historia como había en esta, que estaba basada en una película del año 50, que era una buena película, pero que tenía una historia. Y ellos mismos se dieron cuenta que no solamente vale componer gags y gags, sino que hay que tener algo de fondo para que la gente se conecte y vaya entreteniéndose también con los gags y los chistes que van saliendo. Pues Según sí. Leo, perdón, perdón, según Leo, la peli es una parodia de los musicales de Elvis Presley y las Claro, películas claro. de espía. Pero Claro. es de los musicales de Elvis. Que si queréis, como ya hemos hablado mucho de Aterriza como pueda, nos vamos con la segunda, nos vamos con Top Secret. Si Luigi nos Venga. deja. Adelante, adelante. Sí, no, si tenéis que decir algo más, tenéis apuntado algo más o tenéis algo ahí en el Jesús Quintero, dale. Ah, nada, tira con la segunda, venga. Sí, porque... Pues nos vamos con la segunda, pero antes nos vamos a hacer una pausita que llevamos más de una hora aquí liado. Así que volvemos enseguida. Los comentarios de Cine de Barra no pretenden ofender a ningún colectivo. Por tanto, pedimos perdón a vendedores de palomitas, taxistas, bomberos, boys scouts, exnovias, monárquicos, republicanos, mormones, militares, estudiantes de la OCSE, cantantes de trap. Escucha Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito. Cantantes de reggaetón, crossfiteros y, por supuesto, a Nicolas Coppola Cage. Corría el año 1984 cuando los Zaz volvieron a hacer una película, en este caso Top Secret, que a mí me mola mucho, esta me mola mucho. No la he visto demasiado, no es una peli que haya trillo a la isla, no la haya trillado, pero me gusta mucho Top Secret y además tiene algunos gags que a día de hoy, no te voy a decir que todos los días ni todas las semanas, pero que... Tiene chistes y tonterías que se usan habitualmente, como lo de café olé, croissant. A mí me encanta ese Que ese es sketch. de los puntos álgidos, Y el juego de tres en raya con los cristales disparando y tal. Ese me hace ¿eh? mucha gracia. Hombre, y otro imprescindible, zurullos de coña. Fluyo de coña. Con No manejo este. Omar Sharif, ¿no? Era el que salía en esa Sí, escena. sí, exactamente. El que recogía el zurullo el zurullo del suelo. Y la escena esa rodada al revés. Sí. Esa era cremita. Esa era cosa fina. Sí, una peli. Como estábamos diciendo antes, que es parodia de las pelis de Elvis, pero no tenía en sí una trama y tal evolución de los personajes, pero para mí es muy graciosa. Y Tiene unos puntos que a mí me flipan. Y la de la estación, que no se va el tren, sino que es la estación en la que se mueve. Eso siempre lo hemos pensado nosotros cuando estamos en el tren, ¿sabes? qué tonto. Y luego cosas muy tontas como la lupa, ¿no? Que de repente se quita la lupa del ojo y tiene un ojo gigante, ¿no? Es un guiño a una película de Peter Cushing, que es el actor que aparece aquí en esta película. Pues una película suya del 53, de La momia. No, Frankenstein, perdón, de Frankenstein. Se ve con una lupa viendo para hacer la coña esa en la película. Pues mira, yo si tengo que elegir un sketch de esta película, dentro de que hay un montón que me hacen gracia, el sketch que más me gusta es el final de la película, cuando se está despidiendo en el avión, que dice: adiós, te echaré de menos, café olé, te echaré de menos, croissant, te echaré de menos, pequeño espantapájaro, te echaré de menos, hombre de hojalata. A mí... Espero que encuentre un cerebro. A día de hoy lo sigo usando. De hecho, esta semana, no sé si era por lo de los zazos, ¿no? Lo he usado. No me han cogido el chiste porque eran mis alumnos del cole. Que era: venga, nos vemos mañana, pásatelo bien, fulanito, venga, hasta mañana, Pepito, venga, hasta mañana, hombre de hojalata. Y se me han quedado mirando diciendo: el profe es un norma. Que sí, que tienen razón, pero... Pues eres del todo en coloquio, ¿qué te pasa? Pero bueno. Y esto que están trazando el plan en la arena con un palo, de repente la cámara se gira, sigue el plan y hay una maqueta brutal hecha rollo Warhammer, ¿sabes? ¿Os acordáis de esa o no? Sí. Buenísima. El teléfono grande. La vaca. Sí, se va a decir, cuando van andando con la vaca con botas. Y las botas cuando están andando y sigue la cámara y mira, ve unas botas y mira para arriba y está esperando a ver un soldado y no, solamente hay unas botas. Esa tontería me hace mucha gracia. Y luego también tenían parodia del Lago Azul, ¿era? ¿No? Sí, ¿era el Lago Azul? Claro, pero no es la misma, no es... Esta por lo menos era mayor de edad. O sea... De Great Escape también, sí. La gran... También, cuando sale Val Kilmer en la moto. La gran escapada, ¿no? ¿Era? La innovación. Hostia, eso. Sí. Y al bueno, parecer el Val Kilmer... ellos dicen, los Zaz dicen que fue un poco gilipollas en el rodaje. Vaya, a día de hoy igual. Y Val Kilmer en una entrevista dijo que no se encontraba bien, no se encontraba cómodo en el rodaje porque él venía del teatro y se tomó demasiado en serio la película y no se encontraba cómodo porque interpretando las tonterías que hacía y tal, pues no sé a yo. Y a Leslie Lins le pasó también eso en aeropuerto. Aeropuerto, no, perdón, en Aterriza Como Pueda, hasta que uno de los actores que también participaba en la película le dijo que él tenía que estar todas las tonterías y demás, y que la gente se iba a reír y lo iba a pasar bien porque él era en sí el chiste, es decir, su manera de actuar seria y demás, que es que le costaba y dice: vamos, si estoy contando esto, en fin, que no le cuadraba. Y hasta que le comentaron eso, que él era el chiste. Y bueno, pues ya dice: pa, pues entonces me lo tomo así a chiste y a coña y fuera. Y no me lo tomo, lo digo cosas serias, pero no tan serio y tan concentrado. Es que Leslie Nielsen aquí en esta peli, uy, perdón, Leslie Nielsen, Val Kilmer en esta peli, yo creo que es lo peor de la peli. No tiene demasiado, no sé, carisma, no es así un poco chulesco, un poco gilipollas, no, yo creo que es lo peor. Vaya, dentro de que es un actor que a mí no me gusta, que solo hay una película del que me gusta, bueno, Top Gun me gusta, y en la nueva de Top Gun Maverick la verdad es que está bien su y Willow personaje, pero Willow mola, pero él tampoco me mola en Willow, ¿sabes? Pero es que es su papel es realmente un poco vacilón, lo hace aquí, lo hace en Willow y lo hace en muchos sitios, yo creo que es su estilo, ¿no? No sé, mira, a mí la que me gustó mucho, que es una serie, o sea, una película, creo que es que no sé si se llegó a estrenar a cine en España, ¿eh? No sé si será de una película que salió directamente para, o hecha para televisión. Una película que se llama The Salt on ¿Spartan? Sea. No, The Salt on Sea. Ah, de Salton, sí. Está chula. Esa peli está muy guapa, con el Vincent D'Onofrio que hacía de camello ultra yonko con un nariz de plástico para Enifaz Coca. Esa peli mola un montón. Bueno, de hecho, no me importaría traerla aquí a Cine de Barra para hacer un programa sobre droga en el que no estará Trainspotting. Ahí lo dejo, Luigi. Pues yo creo que lo que decía Chinillo, que es que en verdad a Val Kilmer le pegan esos personajes que sean chulillos y demás. Y en esta, pues bueno, si hace de cantante Fucker, Nick Rivers, pues tiene que ser chulillo y tal. Pero es verdad que no sé, que no termina de cuadrar. Más yo que también creo que la cara le condiciona demasiado. Es una de esas personas que ya le ves la cara y te cae mal. O sea, porque con esa cara es que tiene que hacer papeles de soplapollas, tío. Ahora que mencionas la cara, debo comentar que antes hemos dicho que Leslie Nielsen es insuperable en este tipo de pelis, pero yo creo que porque él también es un poco comediante realmente, él es un cómico, tal cual. Entonces él juega mucho con la cara y obviamente Val Kilmer no juega con su cara igual que hacen Leslie Nielsen, ¿no? Entonces por eso creo que no son comparables. Pero realmente Leslie Nielsen estaba durante toda su carrera fue un actor más serio, ¿no? No, es decir, lo de dedicarse a la comedia fue a partir de Aterriza como pueda, ¿no? Pues creo que sí. Así de comedia, comedia, había hecho serie, Planeta Prohibido, pero no había hecho comedia. Un gran acierto en Agárralo como pueda es coger a actores que habían hecho antes papeles y ponerlos en situaciones completamente disparatadas y absurdas, como es, como he comentado antes. El que nifaba pegamento, el propio Leslie Nielsen, el Peter Graves, que es el piloto que le da instrucciones a Stryker, todo eso venían de películas de que no eran comedia o comedia así tan facilona, y por eso cuadran tanto. Pues sí, es como el contraste de ver a gente seria haciendo el chorra, ¿no? Sí, lo que hemos hablado antes. Entonces eso, que Val Omar Kilmer, Sharif, pues sí, Omar Sharif no. también. Alguien que no. Doctor Zhivago, ¿sabes? Y te lo ponen aquí, la chorrada esta. O a Peter Cushing. Joder, Van Helsing. De toda la vida, matando a Christopher Lee. Y te lo ponen aquí, pues igual te descuadra. Por cierto, un apunte. Antes habéis mencionado la escena de la vaca con botas, ¿vale? Pero esto realmente, no sé si lo sabéis, pero no sé si en todos los planos, pero en varios de ellos se hizo con vacas de verdad dentro del disfraz de vaca, ¿vale? Lo que pasa que las botas, por lo visto, se les salían, o se las quitaban ellas todo el rato y tuvieron que ponerle velcro por dentro para que se les quedaran. Pero si te fijas en la peli, puedes notar como no son personas, sino que son vacas de verdad. De hecho, en los movimientos se ve que no son humanos, son de animal, ¿sabes? Curioso eso. Yo pensaba que era Pobre una vaca y con vaca, el velcro. yo pensaba que era una vaca vaca, no una vaca con disfraz de vaca. No, no, de hecho, varias vacas con disfraz de vaca. No era solo una. No le gustaba, se quitaban las botas y demás, y lo que dice Chinillo, cogieron botas, las abrieron, quitaron la suela y tal, y se la pegaron con velcro. Correcto. ¿Tenéis más curiosidad de Top Secret o pasamos a la siguiente? Yo no. Tengo una pregunta, que esto sí que no lo sé, porque no me acuerdo de la versión original, pero ¿Nick Rivers cantaba de verdad él, Val Kilmer, o no? Sí, cantaba él. Es más, sacó con las canciones de la peli, se sacó un disco de vinilo y a día de hoy es un objeto de coleccionista. Hostia, pues no canta mal el tío, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, cantaba él, la interpretaba él. Es que, eso, que por lo visto tenía una formación de teatro bastante, bastante buena Y eso, y él fue el que cantaba todas las canciones y tal. ¿No? ¿Me vieses? Que como curiosidad, Val Kilmer aquí baila y canta imitando a Elvis y luego en True Romance, en Amor a quemarropa también lo hizo. Interpreta a Elvis. En ese guión de Tarantino y un peliculote de Tony Scott, para mucho, entre casi casi los que me incluyo, el mejor de los hermanos Scott. Sí, digo que casi casi me incluyo porque también hizo Revenge, que la vi en el cine en Barcelona haciendo Chinorri y me pareció una putísima mierda. Pero bueno, también es que sale mucha escena de sexo y en aquella época a mí el sexo no me llamaba la atención, a diferencia de ahora, y me quedé así un poco. Yo me esperaba otra película, porque al principio de la película de Revenge sale un Pero, ¿y F-14. tú qué hacías viendo Revenge en el cine? Pues mira, porque no contaba antes que en verano iba a Sí, Barcelona. a Gavá. No, ahí fui a otro pueblo, a Mollet, que tenía un primo que era ¿Mollet? súper. Mollet del Vallés. Ah, Mollet. vale. Mollet. Había entendido Mollet. Mollet Vale. Antequera. No, Mollet. Estaba. Mollet creo que era donde estaba la fábrica de Derby. Bueno, da igual, no importa. ¿A quién le importa? Y estaba con A los de otro. Mollet. Con otro primo que era mayor. Y este sí que era súper cinéfilo. Vaya, de hecho me ponía allí en una habitación que tenía con películas y ahí fue la primera vez que vi Amanecer Rojo, que lo flipé. Hostia. Y fuimos al cine a ver si estaba la de Gremlins 2, pero no estaba. Y entonces estaba Revenge, que vio el cartel, iba con otra amiga suya y dice, anda, diría de Tony Scott, vamos a Kevin verla. Corne. Claro, de Kevin Conner de Jesús y la Madeleine Stowe. Y salía también Anthony Quinn. el Anthony Quinn, efectivamente. Y dijeron, hostia, esta tiene buena pinta, vamos a verla. Y estábamos viendo la película y claro, yo con los ojos ahí, ojipláticos. Yo estaba viendo ojipláticos porque desde casi el minuto, no sé si habéis visto la película, pero ¿Qué? desde casi el minuto uno, el Kevin Conner de Jesús matando a polvo a la. A la Madeleine Stowe, pero vaya, polvazos por todos lados. Pero claro, la primera escena de la película se ve un F-14 Tonka y que lo pilota Kevin Conner de Jesús. Y era como, hostia, pues yo voy a ver aquí una cosa Claro, así. y Benal ya se estaba flipando y dice, voy a ver aquí Claro, acá. pero qué va, la película era, o sea, no la he vuelto a ver. No quiero volver a verla, lo mismo la veo ahora y me puede gustar, pero yo salí casi traumatizado. De hecho, mi primo me dijo, mira, por favor, no le diga a tu madre la película que hemos visto. Claro, yo que era muy pequeñito, yo podía tener 10, 11 años, yo no tenía edad para ver a Kevin Conner de Jesús. Por eso le cogió tanto asco a ese tío. Pero bueno, que por eso no digo que Tony Scott es el más grande de los hermanos Scott, porque ese Pues, me dejó traumatizado. al final los programas tienen una parte de todos tienen una parte de cuenta la experiencia traumática venal de tu infancia o adolescencia o algo así. Sí, el problema es que me acuerdo de esas cosas. Pero me acuerdo aquí, o sea, me acuerdo aquí hablando, que ya ves tú, que yo llevo sin pensar en la película esta de Revenge, yo qué sé. En fin. Bueno, Top ¿Te Secret. gusta meter el toquecito de drama, eh? Eso te gusta. No, no, no, drama no, drama no. Terror sí, drama no. No, De sí. hecho, creo que no hemos traído ninguna película aquí, ningún drama lo hemos traído aquí, ¿no? ¿Al programa? No recuerdo. No tengo de 7 temporadas, alguna tiene que haber algún dramón, ¿no? Bueno, Digo yo. no sé si el séptimo sello con los chistes de Luigi. No lo sé. Bueno, dejamos Top Secret, si no hay más nada que decir. Y, no, y nos vamos con la siguiente. Ruthless People. ¿Quién ha visto Ruthless People? Porque yo no. Yo tampoco. Yo tampoco. Pues nada, pues entonces Pues decimos que nada. es una película del 86 que se llama Ruthless People y que no la hemos visto. Por lo menos no somos conscientes de haberlo visto. Vale, es que. ¿Cómo es? Por favor, maten a mi mujer aquí en España. ¿Nadie? Bueno, pues, ¿algo no que recuerdo. Decir de la peli? ¿Que no hemos visto? Hostia, es que el caso que lo dices ahora me suena, ¿eh? Pero no, no, no te sabría decir la verdad. Luego tenemos una película que únicamente está un miembro, con perdón de la palabra, de los ZAD, que es el señor Jim Abram, que es la de Grandes Negocios, Big Business, aunque aquí se tituló Sopa de Gemela, Ensalada de Pepino en Colegio Femenino. ¿Esta la habéis visto? Porque yo tampoco. La del Colegio Femenino sí, la de Ensalada de Gemela no. cuenta de qué va. ¿Y recomiendas la de Ensalada del Colegio Femenino? Pues sí, porque básicamente del mismo tiene la misma trama que otras películas conocidas de la época como Falocop, Rabocop y Nabocop. Son películas del mismo tipo. Vale, pues entonces pasamos. Nos vamos directamente ya a la última que hicieron juntos, entonces, porque si bien sí ya hemos comentado algo, que se hizo una serie, la de Police Squad, The Naked Gun, la pistola desnuda, agárralo como pueda, esta sí que fue un pelotazo gordísimo. Esta sí fue un pepinaco de película con O.J. Simpson, antes de que O.J. fuera conocido por sus carreras de coches por Los Ángeles. Y la verdad es que esta era cremita. Di algo, Fran. Bueno, yo creo que aquí... Aterriza como pueda fue un pelotazo también, ¿eh? Sí, claro, pero digo, esta ya conocía, ya que estaba el género de las spoof movies más hechito. O sea, agarro como pueda fue, aterriza como pueda fue la primera, y esta fue ya la que lo llevó al sumum de la spoof movie. Pero, amigos, una cosa importante. Como bien decís, esta peli se basó en la miniserie, que 6 capítulos, si no recuerdo mal, de Police Squad, que fue un total fracaso, por cierto. O sea, que no tiene mucho sentido. No comprendo muy bien qué pasó ahí. Hay una entrevista a Leslie Nielsen en el que explica lo que le dijo el director de la cadena de televisión, que porque cancelaba la serie. Y era, decía que una película como Aterriza como pueda, tú vas al cine, tú estás sentado, tú estás concentrado y tú tienes la pantalla delante y estás pendiente solo y totalmente de la pantalla y de todo lo que está pasando ahí. Y la serie, había que estar pendiente de la serie, y decía que, bueno, que la gente, pues, cuando ponía normalmente una serie en la televisión, pues a lo mejor estaba haciendo un Luigi, mirando el móvil, no el móvil en aquel momento, pero haciendo una cosa, otra, digamos que la serie en aquel momento era como algo ahí puesto en algún caso, pero que no tenía que estar totalmente pendiente en cada momento para si contaban un chiste o salía algo en el suelo, graciosas, cosas así. Entonces, esa fue la explicación que le dieron a Lely Lynch de por qué la cancelaron. Bueno, tiene algo de decir, tiene cierto sentido, porque aquí este tipo de películas, las de comedias y tal, como que siempre se dice que son para echar el rato, que te desvían un poco de la realidad, ¿no? Te descansas un poco, pero realmente tienes que pensar, y tienes que pensar en el chiste, por dónde han ido, qué significa, de dónde lo han sacado, y tiene sentido, porque si estás haciendo cosas, a lo mejor te pierdes la mitad de la película solo por eso, o de los gags, por lo menos. Y además que hay algunos gags que yo no lo entendía hasta muchos años después, como era el tema del airbag. El momento que choca, se infla el airbag y empieza a conducir. Yo, aquí en España no habían llegado los airbags y yo no sabía lo que era un airbag. Y yo pensaba que era un chicle que se estaba comiendo el tío. Luego pasaron muchos años hasta que me di cuenta de que, entonces esto del airbag era lo de agarrarlo como pueda. Vale. Entonces lo de los gladiadores tampoco lo pillaste en su momento, ¿no? Evidentemente no. Por suerte no. Y la cárcel turca. Ni la cárcel turca. Bueno, de esta sí hay chicha para que explayéis. Venga, dale, dale duro a bueno, que Pues ya era Leslie Nielsen el protagonista absoluto, y a partir de aquí ya fue la que, porque entonces que no salía Leslie Nielsen, al menos que yo sepa. No sé si haría algún cameo y tal, pero ya aquí, a partir de aquí, todas las spoof que tuvieran o que quisieran tener un mínimo de éxito, tenía que tener a Leslie Nielsen. Fíjate que para mí, de las tres que hemos hablado, esta es la peor, la menos buena. Yo prefiero siempre Top Secret y aterriza como puedas antes que esta. Incluso Police Squad me gusta más que la peli. Fíjate. A mí Bueno. agárralo como pueda, me encanta, tío, porque solo con la Round one, escena del fight. partido, solo con la película solo con la escena del partido de béisbol, que yo me acuerdo de verla en aquella Hostia. época, y es que estar descojonado, tío, y desde Enrico Palacio, como decía antes Benal, Sí. es que toda esa escena, eso que no sé cuánto puede durar, 20 minutos, media hora, no lo sé. 15 minutos, pero que yo me acuerdo de que era una panza de reír Sí, tremenda, sí. ¿no? Que habría que verla ahora, ¿no? Porque hace tiempo que no la veo, Y te ríes igual, te pero lo digo. yo creo que por lo menos, Sí. por lo menos el No, momento no de ha Enrico perdido. Palacio es tremendo. Sí, lo del béisbol para mí, yo creo que es el punto máximo de la peli. Como dices, es un rato de no parar de reír con los bailecitos que te hace de árbitro, ¿sabes? Para arriba, para Sí, sí, abajo. sí. Uf, increíble. Ah, sobre todo me encanta cómo se va viniendo arriba, ¿no? Porque al principio tira el pitcher una bola, el bateador no le da, entonces se queda así todo el mundo mirándole, ¿no? Porque claro, él es el árbitro y tiene que decir lo de si ha sido strike, si ha sido bola, lo que sea. Se queda todo el estadio así en silencio, y entonces dice así como, ¿strike? El mundo ya ahí aplaudiendo y tal, y diciendo, coño, mira, que digo esto y me aplauden. ¡Strike uno! Luego otro, ¡strike dos! ¡Strike tres! ¡Eliminado! Y se pone a bailar. Y claro, los jugadores del equipo al que le han eliminado al jugador, mirándole con ganas de matarle. Claro. Se pone a hacer baile ya en plan Michael Jackson. Y que yo me descojonaba viendo aquello. Es muy bueno, tío. Es que ese tío es un puto amo. Sí. A mí me encantan casi casi todas las escenas en las que sale Priscilla Presley. Que también me pasó lo mismo, que años después me enteré que Priscilla Presley era la que fue esposa de Elvis Presley, que no lo sabía. Pese a Correcto. que el apellido ya te daba pista, pero no. Y todas las escenas estas, cuando los chistes que tiene ella me gustan mucho, y la escena así cuando se están enamorando y tal, que parece como un videoclip de la MTV, que incluso te pone el título de la canción debajo y tal, todo eso me gusta. Y el chiste cuando salen del cine partido de risa, que salen de ver Splatoon. Qué hijos de puta. Con el peliculote que es Splatoon, cabrones. Y luego el polvo con el sexo seguro. Sí, y en esta era la que salía la chimenea con globo. Chimenea con No globo, me no recuerdo acuerdo ahora de mismo. O bueno, no me acuerdo de a lo la mejor era no. la segunda parte, que están echando un polvo y enfocan a la chimenea. Y no sé si en otra peli están en el aire o están no sé qué, o en un avión y tal, y se ve una chimenea con globo y tal. Vete tú a saber de qué película me acuerdo yo ahora. Vete tú a saber. Ya, aquí ya Y hay fallo de récord. luego un momento que a mí siempre me encantó, al principio de la película, cuando a OJ Simpson le pasa lo que le pasa, ¿no? Y está en el hospital. Y entonces está la mujer llorando y todo eso. Y dice, esto no es forma de morir. Y empieza Lilinsa a decir, esto no es forma de morir. Un paracaídas que no se abre, eso es forma de No te morir. muerda los huevos. Un quedar atrapado en el engranaje de una máquina, que un lapón te muerda los huevos, así querría morir yo. Bueno, y la escena esta en la que hay explosiones por todos lados y que se ha convertido en un meme hoy en día, que empieza a decir, Efectivamente. aquí no hay nada que ver, márchense, nada que ver, nada que ver. Y se sigue usando el meme hasta hoy en día, vaya. Sí. Dispérsense. Incluso el facepalm. El facepalm se ve Es también. verdad, sí. Se usa. Hay Pero muchas imágenes de aquí. ese facepalm es de la tercera, si no recuerdo mal. Sí, cuando De están en los 33 y un Oscars, sí. tercio, sí. Entonces, la reina de Inglaterra, ¿qué era? ¿En la 1 o en la 2? Pero tú no La has visto que la 1. tercera no la has visto. ¿Esa de la tercera? ¿Esa de la tercera? Claro. No, no Cuando creo. están en los Oscars y ponen una bomba en un sobre. ¿Esa de la 3? Esa es la 3, Sí, esa tío. es la 3. Salía la rubia esta, la Anna Nicole Smith. Joder, pues. ¿Y qué famoso salía entonces? Pues ya estoy liado. Yo juraría que no he visto la 3. Voy a tener que verme ahora las tres películas seguidas cuando la pongan en alguna plataforma. Que al principio de la película iba a una clínica de inseminación artificial y entonces se tenía que llenar el tarrito y esa parte te suena. Es que no, o sea, Y para le mí, llena el bote. pues ya no lo sé. Es que a mí de la 3 me suena el tráiler que pusieron en televisión que salía el OJ Simpson con un gorro de vaquero gigantesco o algo de eso. Y yo eso no me suena de haberlo visto en las pelis. Pero puede ser que tenga fallo en Matrix y no me acuerde. Que lo haya visto y que la haya olvidado de ciertas partes. No sé. La Bueno, has visto seguro. lo que preguntaba de la reina salía en la primera, que iba al palco del partido de béisbol y le ¿Eh? pedían que hiciera el saque de honor y que tiraba una bola ahí curva súper súper random. Que luego también pensaba Fran Drebin que iban a atentar contra ella y entonces Entonces, si es la primera, no he visto la tres. se tira para salvarla y acaba así como encima de la mesa con tumbado entre las piernas de la reina. Y Patas eso para sale en todos arriba. los periódicos y todo eso, exactamente. Y luego después esa escena, en la segunda parte, en la agárralo como puedas, 2,5. Sale la escena de, o sea, él pues o creo que era Priscilla Presley revisando mirando el recorte de periódico en el que salía él con la reina. Pero la reina como tal salía en la 1. Entonces no he visto la 3. A ver, Benal, la 3 es la que empieza con la escena de las escaleras, que es una parodia del acorazado Potemkin. Intocables. Sí, de las No, dos. no, del Claro. de Sí, las dos, de las dos. la escalera de Odessa, esa mítica, ¿no? Sí, que luego se llevó a los intocables de Lionel, Exacto, de Brian De exacto, Palma. exacto. Y después, ahora aquí, pero que yo esa no la he visto, te digo. Que sí, que tenía razón, que lo de la reina salía en la 1. Es lo que quería decir. Yo la 3 no la he visto, sí, estoy seguro que no la he visto, tío. Pero si han mencionado una cosa que pasa en la 3 solo, ¿Cuál? lo del final de los Oscars. Que yo no he dicho nada de los Oscars. ¿No? No, lo has dicho tú. Ah, pues entonces yo sí la he visto. Sí. ¿Has visto humor de Leslie Nielsen, ¿eh? ¿Has visto o no? Sí. Ha sido un gag muy hilado, ¿eh? Sí. Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Un poquito de azúcar, sí. Lo que me hacía también mucha gracia era lo de. Dice, mira donde mire, siempre me acuerdo de mi esposa. Y se ve ahí unas torres ahí con una forma de teta. Sí, ¿Qué te que gustan esas cosas a ti, eh? sí, ¿Qué te gustan? a mí una buena mamella siempre. Siempre. Tú Pues tenías entonces te va a gustar la 3. La 3 te va a encantar. que ver las La verdad. recomendaciones que me hacen a mi Instagram. Parece que soy trabajador de Central Lechera Asturiana. Con tantas recomendaciones de. Bueno, en fin. Seguí. Seguid, ¿eh? O sea, haced el trabajo, venga. No sé, podríamos decir más gags, pero pff, básicamente. Hay escenas que son sacadas de otras películas, como cuando la alcaldesa le está echando la bronca a Fran Drebin. Esa escena está sacada de Harry el Sucio. Y la escena en la que ve Fran Drebin por primera vez a la Priscilla Presley, que baja por las escaleras y demás, también está sacada de, claro, prácticamente igual, personaje este de Philip Marlowe, creo que es de detectives y tal. ¿El halcón maltés puede ser? No, no, no lo sé, lo he visto en un vídeo en YouTube Pero no sé, pero vamos, es prácticamente igual. Se ve bajando la escalera y va diciendo lo mismo. Tenía unas curvas increíbles y una mirada que hacía que se alegrara el bolsillo o algo así, para no Tenía decir que se te ponía pardo. y tenía un par de piernas de esas que empezaban en la cintura y le llegaban hasta el suelo. Yo es que, tío, yo pienso que este tipo de pelis tienes que verla en original y en doblada para ver dos pelis diferentes, ¿eh? Sí. Yo creo que estas pelis las necesitas ver doblado para partirte más el lomo. Estas son A las mí es típicas que pelis igual para ver con colegas y cervecita y pizza. las chorradas campestres, estas como la cinta esta que ponen cuando la gente se muere, la cinta que ponen en el mar. Bueno, vamos a decir, bueno, ya estamos hablando de Agárralo como pueda, que fue la última en la que participaron los tres. Ya de paso estamos hablando de la segunda parte y la tercera, y a partir de aquí ya se separa. No sé si tenéis que hablar algo más de la segunda y la tercera parte, porque la segunda, por ejemplo, bueno, la segunda y la tercera solo fueron de David Zucker, ya no estaba Gene Abraham ni Jerry Zucker. No sé si queréis hablar algo más de eso y ya hablamos, ya para terminar, un poquito de las cositas que hicieron por separado. Bueno, yo, hombre, a mí toda la trilogía me gustaba en aquella época y me las vi todas varias veces, pero como la primera, ninguna. Y hombre, sí es cierto que la escena de los Oscar que comentaba antes Chinillo también es muy buena, sobre todo la escena del la escena del intercambio que desemboca en el famoso facepalm, es muy buena, ¿no? Pero que, y además yo, por ejemplo, la de la segunda parte fue la primera que yo vi, porque me acuerdo que fui al cine con mi tía y mi primo, y entramos a ver esa película. Yo no había visto la anterior, y además me acuerdo de mi primo decirme, y es que bueno, aquí hay cosas que salen de la referencia a la primera, que te haría más gracia y tal. Luego ya, pues vi la primera y cuando me enamoré de la trilogía, ¿no? Pero que, hombre, que como tal, las secuelas pues no están a la altura de la original. A ver, yo tengo que apuntar una cosa y es que realmente quizá los chistes sí pueden ser un poquito peores, a lo mejor, pero es que ya sabes lo que vas a ver. Al principio era cuando te volaba la cabeza, ¿sabes? Era como, pero qué locura estoy viendo. Ves Airplane, ves Police Squad y es como, pero esta gente de dónde ha salido, tío, ¿cómo puede hacer estas bromas? No me lo creo. Pero luego ya, a medida que te vas acostumbrando, quizá como que le pierdes un poco el respetillo, ¿no? Y ya como que dice, bueno, ves una de Scary Movie y 10 años después y vale, ya sé de qué va esto, ya sé lo que me voy a contar y tal. Y quizá pues lo ves un poco peor. Pero realmente, esto se dice mucho, que el humor realmente es el género más difícil que hay, ¿no? Porque tienes que conseguir que la gente se ría y eso es una de las cosas más difíciles del mundo. Entonces yo no le quito mérito, a pesar de que sí que puede ser un poco peor, pero para mí siguen siendo... O sea, cachondeo puro y duro, la vea más, la veas cuando la veas. Eso no muere, ¿sabes? No suelen envejecer mal estas pelis. Esa es mi No, opinión. no, porque no suelen. El tipo de humor que tienen no es un humor que pase de moda. Como no tira. A lo mejor el Kentucky Fried Movie, que era más de sketch de los anuncios de televisión y tal, pues sí, es muy local, muy americano y tal. Pero el resto, la verdad es que queda bien, un humor que es un poquito atemporal. Y ya te digo, viendo la de Aterriza como pueda, me he reído bastante recordándola, porque había muchas cosas que no las recordaba. Y si veo Top Secret, me va a pasar lo mismo. Y con Agárralo como pueda, dentro de que me pase como a ti, de las tres. En la que de las tres grandes es la que menos me gusta, porque luego ahora viene Hot Shot, aunque ya es solo de Gene Abraham, pero de esto de las cinco pelis en las que estaban los tres de los Zaz, Me quedaría con las dos primeras, posiblemente por lo que dices, porque ya las perdió la chispita, la novedad, la sorpresa, después ya te lo sabes. Y con Scary Movie, la 1 sí me hizo mucha gracia, la 2 me pareció más mala que mandar a un padre a por tabaco. Y vi la 3, que la 3 ya la cogieron los. Bueno, la cogió David Zucker, pero a mí la 3 me pareció mala y ya no he querido ver ninguna más, ni la 4 ni la 5. O sea, la 2 me pareció pésima, pero la 3, pese al rollo este de la peli de Shyamalan, de Señales, desde aquí. Os emplazamos a que veáis el episodio de Shyamalan Dindon. Ya no, yo creo que es un poquito por lo que dices. Pero sin embargo, mira, Basketball, que es también de David Zucker, que tenemos programa, y Rata a la carrera, que es de Jerry Zucker, a mí esas dos pelis me encanta, vaya, tanto como para hacerle un programa, me encanta. El resto ya. Y muchas que no he visto, porque aparece aquí, ¿qué te digo yo? La de Mafia, supongo que será Mafia, no sé si era estafa o Estafa así, como puedas. estafa, Sí. esa no la he visto, ni gana. Esa sí la vi en su día, pero no me dejó recuerdos, la verdad. No, va, prescindible, vaya. No sé, de las otras películas que han hecho, no sé qué opináis. Yo, la verdad es que del resto, poquitas. Yo de esta gente me quedo con tres y bueno, y con Hot Shot, cuatro. Cuatro películas o cuatro sagas de películas. Del Agosto. resto. Bueno, Ghost. Venga, Plisken, habla de Ghost. Habla de Ghost, que es de Jerry Zucker. Habla. Habla ahora o calla para siempre. De Ghost, nada, que una película. Lo mejor que puedo decir de Ghost es que me encantaba la parte en la que salían los malos esos del inframundo y se llevaban a uno, porque me pareció que me daba un poquillo de cosica de miedico. Y Vaya, la película en sí el era. final, lo mejor de la película, el Sí. final, que termina. Y bueno, y lo mejor también de la película es que deberían dar expuesto las imágenes reales de lo que pasaba cuando Patrick Swayze estaba con Demi Moore, que en verdad no era Patrick Swayze, que en verdad era Whoopi Goldberg, que yo lo hubiera dejado así la película. Sí, hubiera estado por lo menos curioso. ¿Cómo puede desarrollar eso, por favor? ¿Tú no has visto Ghost? Sí. ¿Y no has visto las películas de romanos? ¿Las películas de gladiadores? No, solo he visto las de cárceles turcas, pero las de gladiadores no. Entonces, esa y ensalada de pepino en colegio femenino. Y ahí, pues la parte de Ghost, en la que la Whoopi Goldberg hace de medium, Medium. de entre el, Sí. entre, ¿cómo? Entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Y Patrick Swayze se mete en su cuerpo. Claro que después sale Patrick Swayze abrazando a Demi Moore, pero no era Patrick Swayze, era en verdad Whoopi Goldberg. Ah, vale, ahora entiendo lo que quieres decir. Vale, ok. Entonces, no, es que con esta película, Ben Ali y yo, pues, como que la vimos de adolescente muchísimas veces, como dice Ben Ali, con L mayúscula, negrita y cursiva. Y es que al final ya. Cuenta tú, Ben Ali, venga, tú qué cuentas tú. Tú que siempre Es que comentas trauma, los traumas. Si es que tus traumas. me tira de la lengua, me tira de la lengua. Había Sí, seré yo mi arma. ¿Seré yo mi arma? No, pues en el grupo de amigos y amigas de la preadolescencia, adolescencia, pues quedábamos para ver películas y siempre surgían los mismos problemas. Las niñas querían ver un tipo de película y los niños queríamos ver otro tipo de película. Por ejemplo, en un cumpleaños quedamos para ver una película después de la tarta y tal. Los niños que querían ver los niños, los Goonies, vamos a ver los Goonies, los Goonies. ¿Qué terminamos viendo? Porque la cumpleañera y su amiga lo decidieron. Pues tuvimos que ver un 2-3 Plus. Entonces, claro, entre los Goonies y un 2-3 Plus. Bueno, al menos era comedia, ¿eh? Bueno, sí, eso dentro de lo malo. Y luego, cuando. Pero no, Chinillo, no hay argumento. adolescencia por adolescencia, no hay argumento. Si te dicen los Goonies, Claro, se la ha cortado, pero. Opino igual y pone igual. Aunque no lo haya escuchado, pero opino igual. Claro. ¿Qué es lo que pasó? Que película de los años 90. De 1990, para ser más concreto que la fecha de estreno de Ghost. Pues las niñas querían ver Ghost y nosotros queríamos ver, por ejemplo, Solo en Casa, Desafío Total, Rambo 3. ¿Ves? No vi Depredador 2. La Jungla 2, Dick Tracy, Gremlins 2, sigo. Difícil de matar. Todo peli de partirse el lomo, vaya, básicamente. Robocop 2, ¿sabes? Ese tipo de película. Y al final terminábamos siempre viendo Ghost. Y claro, pues o Dirty Dancing. O Dirty Dancing, era Ghost o Dirty Dancing. Yo con Dirty Dancing ya me. Pero tío, es que no leíais las señales, tío. Querían enrollarse con vosotros, pero no, querían la película adecuada. Querían enrollarse con una negra con rasta. No, esa no era la respuesta. No querían enrollarse con nosotros, Chinillo. No. No, y eso que querían ver Ghost y punto. Joder. Que se me cae un mito. Vaya, de hecho, la de Melodía Desencadenada a día de hoy la escucho y me sigue dando muchísimo asco. Y hacer cerámica también mucho asco. Le dan flashes de estrés postraumático. Ya sabéis lo que regala la Ben Almadena, el Alfanova. La Ouija, ¿no? Bueno, pues eso, que en resumidas cuentas, que con Ghost estamos muy mosqueados, que estará bien. Y además, las dos pelis, es verdad, dicho Dirty Dance y Ghost, las dos con el Patrick Swayze. Claro, después mi primo me dijo, vamos a ver la de Profesión Duro. Y digo yo, paso. No, que está claro. Muy chula. Y digo, no, ¿qué pasó? Que sale el Patricio. No, tío, es que no la has visto. Y digo, efectivamente, no la he visto ni la voy a ver. Y digo más, a día de hoy no la he visto. Hubo una variante en algún momento que también creo recordar que pidieron ver La Ciudad de la Alegría, también con Patrick Swayze. Claro, no, pasó. Tampoco la he visto. Pues ya podrían decir, le llaman Body por lo menos, ¿no? Ah, eso sí mola. Otra. Pues esa creo que sí la vimos alguna vez, porque la engañamos diciendo, vamos a ver una película de Patrick Swayze y uno que se llama Keanu Reeves, que está muy bueno. Y decían, vale. Y entre medias, claro, nosotros lo veíamos ahí pegándose palos y todo bien. Mira, eso me ha recordado lo de engañarla. Eso me... Mira, es verdad de que se ha acordado. Luigi la conoce, una... La novia que yo tuve en la universidad, que era una personaja y le gustaban las pelis de terror, pero lo pasaba mal. Y un día le dije de ver una película, y que, no sé si Luigi estaba ese día también. Terroríficamente muerto, ¿no? Efectivamente. Que le dije, digo, venga, vamos a ver... Vamos a ver Terroríficamente Muerto. Y ella dice, bueno, venga, vale. Total, que vimos Terroríficamente Muerto. Bueno, mentira. Vimos Posesión Infernal, la primera, Evil Dead 1. Vimos Posesión Infernal. Ella lo pasó fatal. Y a la semana siguiente dije, vamos a ver Terroríficamente Muerto. Dice, esa no será la primera. ¿Cómo la primera? Y digo, no, es distinta. Tiene otro nombre, una es Posesión Infernal y esta es Terroríficamente Muerto. No tiene nada que ver. Total, que se la tragó. Me refiero a la película. Y a la semana siguiente le dije, bueno, ¿y si vemos El Ejército de las Tinieblas? Y dice, pero no será. Y digo, no. Digo, esto totalmente distinto. Mira, Posesión Infernal, Terroríficamente Muerto y El Ejército de las Tinieblas. Oye, y la tía se lo volvió a tragar. Me refiero a la película también. Pero bueno, la verdad es que el Ejército de la Tiniebla es la menos gore y la menos. El Ejército de las Tinieblas, una pecharra gordísima. Sí, está muy Verás bien. tú, barata. Ay, qué risa. Bueno, ¿algo más que decir de los Zaz o ponemos el punto y seguido al programa y hacemos ahora un cosas que nos hacen sentir viejos? ¿Qué ha traído Luigi? Yo solo una cosita rápida. Venga. Hemos hablado de Aterriza como puedas, Leslie Nielsen. Hemos hablado de Top Secret con Nick Rivers, Val Kilmer. ¿Pero qué os parece Hot Shots, Charlie Sheen? Bueno, es que tenemos un programa dedicado a las dos Pero pelis. comparándolos entre ellos. A mí me moló, ¿eh? A mí me moló mucho. Vaya, es que aquí somos en este podcast, ¿eh? Además de ser muy fan de sentir devoción por Faulkner, también sentimos devoción por Charlie Sheen. Charlie Sheen es una de nuestras musas. Entonces somos muy. ¿Cómo sería? ¿Charlie Sineros? ¿Charlie Sineers? Charlie Charlie Sinista. Sinista, ¿no? Somos Charlie Sinista. Sí, el Topper Harley, grande, grande. Pero vamos a ver, ¿es una musa para vosotros como puede ser Coppola Cage o de verdad? No, no, de verdad, ese tío. De verdad, como Coppola Cage. Ah, vale, lo pillo. Ese tío alcohólico, drogadicto, putero. ¿Quién no querría ser Sí, Charlie pero eso lo Sheen? sabes ahora, antes no lo sabías. No, pero antes molaba mucho. Te molaba mucho. Además, molaba mucho en ay, que no me sale. En Arma ¿Platón? Joven, en Platoon. Ah, otra. En Arma Arma Joven joven. salía, aunque duraba poco. Y también estaba su hermano, Emilio Estevez. De distinta madre. De distinta madre. Qué patón. Eso ya estamos haciendo metapodcasting. Eso es de los primeros episodios que metimos la pata. Bueno, alguien la metió más en concreto que los demás. Yo, vaya. Como con Joy Division, todavía me está. El otro día estaba escuchando la radio y dice, grupo Joy Division, y agacho la cabeza. Y me dice, ¿qué te pasa? Hiciste un Kufur, ¿no? Y digo, nada, que me equivoqué un día hablando de New Order de Joy Division. Y me seguirá hasta la tumba. No, nos gustó mucho Hot Shots. La 2, el final de la 2 es regular. Pero nos gustó mucho. Y ya sabéis, tenéis el programa 1x04, que fue el cuarto programa que hicimos de cine de Joder. barra. Sí, señor. Era cine de barrita, ¿no? En ese momento. Sí, en ese momento estábamos solo tres. En Efectivamente. ese momento estábamos tres. Ni Efectivamente. había llegado Orri, ni Baldi, ni Cuchichi, Ni ni Doc. Doc. No, Doc llegó en el Sargento de Hierro, creo que fue. Pues Y tampoco me acuerdo Orri mucho. llegó en el Jovencito jovencito, ¿no? Frankenstein. ¿Cuchichi? Ay, de eso yo no me acuerdo. Porque como anuló, tuvo problemas para grabar, creo que llegó. No sé exactamente cuál. Bueno, tendría que mirarlo. Desde aquí. Cuchichi, manda un audio y lo inserta luego Menal aquí. Sí, ya sabes, Cuchichi, cuando escucha el programa no envía el audio para que lo inserte. Bueno, ¿algo más de los Zaz o pasamos a cosas que nos hacen sentir viejos? Vamos que nos vamos. Cosas que nos hacen sentir viejos. Con Luigi Bercotti. Bienvenido a Cosas que nos hacen sentir viejos, la sección que te arruinará el día, así que si lleva un día regulero, casi mejor que lo escuche en otro momento. Hoy, bueno, ya sabes que todos estamos en estos momentos en medio de un evento de nivel mundial muy importante, como el Mundial de Qatar, este mundial que por primera vez se celebra en invierno, este mundial de mierda, bueno, en un sitio de mierda. ¿En invierno? ¿En otoño? Bueno, sí, todo lo que no sea verano es invierno. Correcto. ¿Qué fue lo que escuché el otro día? Dice que en Sevilla tiene tres estaciones: primavera, verano e infierno. Sigue, sigue. No, hombre, pero sí es cierto, vamos, sobre todo teniendo en cuenta el otoño que estamos teniendo, que yo todavía voy en manga corta por la camiseta, así metido ya en diciembre. Así que no vea. Pero vaya, sí, que estamos en el Mundial de Qatar. Así que pues, lo que vamos a hacer hoy es un pequeño recorrido por nuestros recuerdos de los mundiales y de la participación de la selección española en los mundiales de los que tenemos, desde que tenemos uso de razón. Uh-huh. Así que, ¿cuál es el primer mundial que recordáis vosotros? Eso es una pregunta con trampa. A ver, ¿por qué? Porque yo no recuerdo los partidos del Mundial de España. Porque tengo, o sea, con la edad tenía ahí 3 añitos, no sé, es imposible que me acordara, pero sí recuerdo tener el álbum de Naranjito y de los dibujitos de Naranjito, de eso sí me acuerdo, pero partido de ese año no, o sea, de ese mundial no. Yo los primeros recuerdos que tengo fueron los de México. Yo los primeros recuerdos que tengo son de álbumes con cromos, pero no de ver mundial. Yo nunca he visto el mundial en mi vida hasta que no sea mayor. Pero yo era mundial y comprar cromos y tener mi álbum. Eso era lo que me gustaba a mí del fútbol. Ya está. Yo del mundial de España, la verdad es que no tengo recuerdo. Hombre, sí, me acuerdo de Naranjito, pero vamos, que más allá de ahí, la verdad es que no tengo recuerdo, un poco por lo que decía Benal, ¿no? Que en aquella época, pues, apenas sabíamos andar, vaya. Entonces no hay nada que recuerde de ese mundial. Teníamos y bastante lo... con no cagarnos encima. Literalmente. Y entonces, pues sí, los primeros recuerdos pues son del Mundial de México, ¿no? Sí. Yo del Mundial de México recuerdo varias cosas. Recuerdo, por ejemplo, el famoso gol que nos robaron, que luego estaba siempre en los bares de todos lados, en el póster del Marca, ¿no? Con el que Mitchell? Demostraba que el balón... Mitchell, sí. Sí, fue Mitchell. Uh-huh. Contra Brasil. Creo que perdimos 1-0, que habremos empatado, ¿no? O sea, que tampoco es que fuera que nos diera la victoria, pero fue un golazo y no nos lo dieron. ¿Tú te acuerdas de ese gol, Chinillo? Yo no, yo de Mitchell me acuerdo de Valderrama, un poco más, pero eso no era ni el Mundial, ¿no? No, eso era con el Madrid. Entonces no me acuerdo, tío. No, básicamente que en un partido contra Brasil, Mitchell tiró un tiro de fuera del área, dio en el larguero, botó dentro y salió. Entonces, me suena. El árbitro no lo dio y perdimos ese partido. ¿No había VAR? No había VAR, ni se le esperaba todavía. Y entonces, pues ahí, pues simplemente un fallo arbitral como cualquier otro, ¿no? Bueno, una puntualización. Después, nos ha dejado Plisken, tenía problemas con internet y ha decidido no seguir. Y luego tengo que decirte, Luigi, que está muy contenido. No has dicho ninguna mierda, ningún chiste, ningún chascarrillo viniendo en el programa que venimos. Eso no quiere decir que te esté alentando a que digas mierda. Únicamente te estoy recordando que estás en uno de tus programas más esperados y no has soltado ni una puta mierda de chiste tuyo. Y me he acordado ahora de decir lo de VAR, que no ha soltado tampoco ahí nada. ¿Estás bien? Me ha pasado por la cabeza. ¿Estás enfermo? No, estoy sin problema. Bueno, se está tomando de salud, es correcto. Se está tomando su trabajo en serio, ya está, simplemente. Va a cobrar lo mismo. Ya, también es verdad. ¿Qué voz de resignación? ¿Qué le vamos a hacer? Venga, perdona por cortarte, sigue. Nada. Del Mundial de... Bueno, del Mundial de México, aunque tengáis recuerdo, tampoco creo que tengáis demasiado, ¿no? Porque no, encima... Yo sí. Sí, ¿qué Yo, recuerdas tú de ese mundo? mira, recuerdo muchas cosas. Lo primero que lo recuerdo porque en aquella época mis padres se tenían una tele antigua de estas gigantescas con un mando a distancia, que era de las primeras que tenían mando a distancia, que era de grande, que te digo Con yo, más culo que Jennifer López, ¿no? sí, no, pero digo el mando a distancia que tenía más grande que la cabeza de un gato macho, vaya, eso era ni los teléfonos móviles primitivos eran tan grandes como eso. Primitivos rojas siempre, quiero decir. Y comprar una televisión pequeñita Sony, que no tenía mando, que tenías que levantarte a dar los botones, chiquitita, y supuestamente para ver fútbol, pero mentira, porque mi padre no ha visto el fútbol en su vida. Y recuerdo que lo puso en la salita y yo veía ahí los partidos. Y recuerdo que el partido de España-Dinamarca, que creo que ganaron 4-1, 5-5-1. o 5-1 con los 3 goles del Cuatro. buitre. 4. 4 metió el buitre. Pues ese partido lo pusieron de madrugada por el horario. Y yo recuerdo de ver la noticia en Canal Sur, pero un programa de estos de debate de por la mañana en Canal Sur. Y el tío flipándolo. Con el Mundial con Butragueño, incluso cogió una pelota y remató de cabeza y tal. Me acuerdo de eso. Me acuerdo de luego cuando nos eliminaron en penaltis, que Eloy fue el que falló el penalti, uno de ellos. Recuerdo también que cuando estaban, creo que Francia llegó a las semifinales. A ver, las semifinales fueron Alemania, Argentina con Inglaterra, ¿no? El famoso partido de la mano de Dios y tal, ¿no? No lo sé. Y no recuerdo cuáles fueron las semifinales, la verdad. A ver, voy a... Eso os hace humanos, tío. Ya pensaba que erais alienígenas, tío. ¿Cómo os podéis acordar de cada cosa de hace 35 Sí, años? Es que no entiendo. mira, Francia, Alemania Federal en aquel momento, ¿eh? Claro. Francia, Alemania Federal fue en las semifinales y Argentina, Bélgica. A Bélgica. Vale, vale, vale, Argentina, vale. Bélgica, que Bélgica Vale, se entonces clasificó Argentina. porque no eliminó a nosotros. Efectivamente, claro, exactamente, Pues verdad, verdad. Francia se clasificó en las semifinales, a las semifinales en la tanda de penalti. Y yo recuerdo de estar viendo el partido con un tío mío que en paz descanse, que era súper futbolero, y me decía, el que ha metido el gol. Me te lo digo de memoria, lo mismo ahora mira los resultados y la crónica esta y estoy equivocado. Pero yo lo que recuerdo es que me dijo, mira, Francia se ha clasificado para las semifinales, ha ganado en la tanda de penalti y ha sido con un gol de un español, que era Luis Suárez. El machote. El machote de Showman divertido. Creo, Y creo. pues de eso no me acuerdo yo. De eso no me Y acuerdo yo. me acuerdo, pues fíjate, no me acuerdo de la mano de Dios, ni el barrilete cósmico, ni Quiero gracias Dios. llorar. De eso no me acuerdo, eso me acuerdo mucho después, no de esa narración. Y también me acuerdo de la final. De la final sí me acuerdo porque yo siempre, tú lo sabes, yo siempre he ido con Alemania. Alemania siempre ha sido mi segunda selección. Como España no llegaba a ningún lado, te tenías que buscar una selección y yo siempre he sido de Alemania. No Yo en te, cambio no, era de Italia, tío. no te voy a decir que celebré más la victoria de Alemania en el Mundial con Argentina que la de España contra Holanda, pero eso de ganarle a la Argentina de Messi fue un plus. Fue mi segunda gran alegría en los Mundiales. Sí, hombre, yo por ejemplo recuerdo del partido que comentaba del famoso partido contra Dinamarca. Bueno, hay que comentar que Dinamarca llegaba arribísima, porque vamos, creo que había goleado a todo el mundo en la fase de grupo y por España no daba mucha gente ni un duro, ¿no? Y entonces iba un poco como, pues eso, como las víctimas propiciatorias, ¿no? Yo recuerdo que eso, como el partido por el tema de hora era de madrugada y nosotros éramos niños, pues no podíamos quedarnos a verlo. Y yo recuerdo de mi madre despertarme, ¿no? Pues una mañana de verano, despertarme y decirme, así todo sonriente, ¿sabes cómo ha quedado España? Dice, Dinamarca 1, ¿verdad? Me acuerdo que para darle más emoción, dijo primero Dinamarca. De Dinamarca 1, España 5, con 4 goles del Buitre. Y yo, guau, wow, madre mía. Pero luego, fuera de eso, la verdad es que mucho más recuerdo todo lo que has estado comentando tú y tal. Yo ahí ya eso no lo llegué a recordar. Yo, mis Mira. recuerdos del Mundial de México son bastante vagos. Mira, lo tengo aquí delante. Lo tengo aquí delante. Y fue cuarto de final, Brasil-Francia, que quedaron 1-1. Y la tanda de penalti fue Sócrates falló. Stopira anotó para Francia. Alemão marcó. Amorós empató, pues bueno, empató, marcó y van 2-1. Zico metió, Bellone metió también, Branco metió, falló Platini, que ahí ya se quedaron 3-3, y en el último Julio César Silva falló y fue Luis Fernández, que he dicho Luis Suárez. Luis Fernández fue el que anotó Sí. 3-4 y pasó Francia a las semifinales, que se cargó a. Ah, ya ves tú, una Brasil con Zico, con Sócrates. Gorda. Bueno, Brasil siempre gorda. Pero de todas formas, ese Brasil realmente sería mucho yogo bonito, pero en la década del 80 Brasil tampoco Bueno, dominó mucho, porque en Francia, en el Mundial de España en el no llegó Mundial a la de. final. Bueno, no llegó a la final, pero la gente dice que ese Brasil-Italia. Ese fue espectacular y allí en ese momento Sócrates estaba que se salía y todas las miradas estaban en Brasil, que era la gran favorita. Bueno, Brasil siempre era la gran favorita, pero Brasil en esa época tenía nada más que Zico. Nosotros que no tenemos. Yo estuve hablando con el novio de un amigo que era brasileño y para nosotros no tenemos esa imagen de Zico que tienen en Brasil, porque en Brasil está Pelé y ahora, vale, sí, ahora han tenido a Ronaldo Nazario, han tenido a Ronaldinho, si me apura Romario y Neymar, bueno, Roberto Carlos, toda esta gente que ha llegado después, pero antes de todo esto, en Brasil era Pelé y prácticamente Zico. Zico era lo más grande que tenían allí. Zico era una locura. Nosotros no sabemos lo que es Zico porque no estaba en las redes sociales, no teníamos tantos vídeos y tantas cosas y tal, pero Zico. No, y que no se podían ver los partidos así como así, ¿no? Que tú Claro, ahora ves cualquier partido de cualquier liga fácilmente. pero Zico era una locura, ¿eh? Zico en Brasil, Ya, una locura. pero lo que te digo, que por lo que sea, ese equipo no, Brasil en esos años no llegó a tener mucho éxito, pero luego después, por ejemplo, en Italia 90, también le eliminaron en cuarto, los argentinos precisamente, ¿no? Entonces, como Sí, que por la sí. marruñería que decían que le echaron droga en el agua. Pero vamos, por lo que sea, el hecho es que no, que aunque tuvieran muy buenos jugadores, lo que sean, en esos años no consiguieron grandes éxitos, ¿no? Y luego aunque no sea de mundial, ¿vosotros recordáis el partido del 12-1 de Malta o lo recordáis de después? Yo de después porque me lo bajé y me lo vi entero. Te lo bajaste, entonces fue hace poquísimo, Hace poco, hace relativamente. poco. Hace menos de 5 años, seguro. No, yo sí lo recuerdo. Yo sí Yo no lo. lo vi. Yo no lo vi. O si lo vi, no me acuerdo. Yo sí lo recuerdo. Sí, lo recuerdo. La salita en la tele chica, pero yo llegué a ver el partido cuando iban ya. No sé si era 5-1, una cosa así. No te creas que vi el partido del principio. Y tampoco tengo el recuerdo de habérmelo pasado pipa y tal. Recuerdo casi más al día siguiente en el colegio, de cuando todo lo habían visto y todo lo estaba contando y tal, y en el recreo jugando a fútbol y gol de señor, no sé qué. Que recuerdo más eso que estar viendo el partido de fútbol. Porque yo creo que en ese momento estaba yo jugando y que estaba dando paseos por la casa más que sentarme a ver el partido. Hombre, es que, a ver, es que realmente es que ahí éramos muy chicos también, porque, a ver, eso era para la Eurocopa del 84, o sea, que fue en el 83, creo yo. En esa época es que, vamos, teníamos un año más que en el Mundial de España, vaya. Entonces, yo, ya te digo, yo si lo llegué a ver, no lo recuerdo. No, no tengo, yo tengo recuerdos pues de después, ¿no? Por toda la mística que se generó, ¿no? Y por el famoso gallo de José Ángel de Lasa cantando el último gol del señor, ¿no? Que luego encima también se hizo un poco meme para decir cuando alguien ponía algo que ya había salido en un foro o lo que sea, siempre se ponía lo de gol del señor, pero que yo el partido como tal no lo recuerdo. Y la Eurocopa del 84 tampoco, con la famosa Vamos. cantada de Arconada y tal. Lo que sí recuerdo es que éramos un súper fan de Arconada. De hecho, cuando jugábamos, nos peleábamos por quién iba a ser portero y el que era portero era Arconada. O Sí, sea. eso sí me acuerdo yo. Yo de eso, yo me acuerdo de cuando era niño, hacíamos coñas, ¿no? Y decíamos que Zubizarreta para con las tetas, Blanedo para con los dedos y Arconada no para nada, ¿no? me suena a mil, tío. Pero yo tengo una pregunta del 12-1. Yo no estoy seguro todavía de esto, pero para poder clasificarnos, tenemos que haber ganado con esa diferencia de goles, ¿no? Sí. Creo que sí. Creo que hacían falta esos goles, ¿no? Que por eso el grito de José Ángel de la Casa, que siempre es un tío súper Claro. tranquilo, fue tan así, ¿no? Porque era como, sí, vale, estábamos goleando, pero todavía estábamos fuera. Cuando por fin conseguimos el gol que nos daba la clasificación, o cuando José Ángel de la Casa ya perdió los papeles. Claro, Pero vosotros pensáis que en aquella época se clasificaban para la Eurocopa 8 equipos, que eran 2 grupos de 4. No como ahora. Sí. Ahora es que la Eurocopa es casi como un mundial, que son, no sé si, 8 grupos de 4 equipos, que entra hasta. Voy a ver tus equipos, ¿qué haces tú aquí jugando? O, Pero igual que en el mundial, ¿qué haces tú aquí? Cada vez hay más equipos y más partidos en los mundiales. Y en aquella época, no, en aquella época, yo no sé si acordaráis del juego del ordenador, del Astra y del Spectrum, del el Italia Mitchell, 90. Claro, del ah, Mitchell, vale. no, del Mitchell y del Emilio Butragueño, creo que era Claro. en uno de los dos, que Mitchell eran 2 discos, uno eran de prueba y el otro era de la Eurocopa, y eran 4 equipos, que estaba Dinamarca, Italia. Dinamarca, Italia, no, no, no, no, es que no me acuerdo cuál era, pero 8 equipos, sí, porque no, creo que de Miche jugábamos la Eurocopa, no, ya no lo sé, ya no sé, ya estoy mezclando recuerdos con la Eurocopa de Van Basten, que esa sí la recuerdo, yo creo que esa fue la primera competición que vi entera, la Eurocopa que ganó Holanda contra Rusia. Que ahí España Bueno, no se contra Rusia, clasificó, Unión ¿no? Soviética. No, ahí no se clasificó. No, no. Pero puedo volver a la pregunta que quería hacer, que no lo he terminado. Sí, perdona. Y sigue. Que era, en el 12-1, tenemos que conseguir esos goles, ¿vale? Considerando eso, ¿no os parece la mayor gesta de la historia del fútbol hacer eso? Hombre, obviamente Malta no es Brasil. Pero, macho, ¿12 goles? Es que es una Hombre. locura. Lo mire donde lo mire. Y más cuando empiezas perdiendo. Que es una locura, tío. Sí. Hombre, los culés te dirán que fue la remontada contra el PSG, la de Aitekin. Pero posiblemente sí sea la mejor, la machada 6-1 más fue, grande. ¿no? Sí. Hombre, sí, realmente una cosa que es que para que se repita algo así, es que por mucho que sea Malta, prácticamente imposible. Hoy Prácticamente en día imposible. será imposible, creo yo. Hoy en día cualquier equipo te compite. Bueno, Aquello sería. menos Costa Rica. Bueno. Bueno, y entonces sí, lo que decías tú de la Eurocopa, hombre, yo no recuerdo verla mucho, pero sí que recuerdo el famoso gol de Van Basten en la final, que fue uno de los mejores goles que yo recuerdo en aquella época, ¿no? Era como, Y tío. que en la fase de grupos jugaron también, creo que fue el primer partido Holanda y la Unión Soviética. Y creo que el portero que luego fichó el Sevilla era Dasaev. Sí. Y ganó Rusia, o sea, ganó Rusia, ganó Unión Soviética, no ganó Holanda. Y en la final sí ganó Holanda. Sí. Y bueno, y luego ya después llegó el famoso el Mundial de Italia 90, que aquí es el primero en el que yo realmente tengo ya recuerdos más sólidos, ¿no? Que de ese Mundial, pues destacan, por ejemplo, el famoso Roger Milla, ¿no? Sí. Era el jugador más mayor en jugar en un mundial y en marcar en un mundial, que tendría, ¿cuántos tendría? 40 años, una cosa así, ¿no? Sí, una cosa así. ¿Acuerdas de Roger Milla, Pero vamos a ver, es que a mí me había invitado a hacer aquí una cosa, que yo no tengo memoria ninguna, tío. O sea, es como si invitáis a Dory a un programa de pregunta y respuesta, pues no se va a acordar de nada, tío. Yo no me acuerdo. Si ni siquiera veía Bueno. el fútbol en ese momento. Bueno, Jugarlo sí, ¿eh? Jugarlo sí. Roger Milla era un jugador de Camerún. Camerún fue la selección revelación de ese mundial, ¿no? Era como todo el mundo iba con Camerún y eso, porque lo hicieron muy bien y tenía varios jugadores así como muy carismáticos, Makanaki, que luego acabó jugando en el Málaga y fracasando estrepitosamente, ¿no? Si los conozco de los cromos, ¿eh? Eso sí debo decirlo. Y entonces pues estaba Roger Milla que a los goles iba a hacer sus bailecitos al banderín de córner. Y luego te recuerdo también que de ese mundial el Pichichi fue Totò Uh-huh. Del Inter, Schillaci, creo. el delantero italiano, que luego después realmente un poco tuvo mucha más carrera, ¿no? No era un jugador que después sonara demasiado. No era como, por Esquilache. ejemplo, un. Sí, no era un Roberto Baggio, por ejemplo, ¿no? O un Del Piero. No, es que creo que tuvo problemas. No sé exactamente el qué, no me acuerdo, pero creo que tuvo problemas. Estaba en aquella época, no, en Italia 90 estaba en la Juve, en el 92 se fue al Inter, ahora lo estoy leyendo. Pero creo que tuvo algún tipo de problema, no sé si fue de sanción o de. También tú ten en cuenta que jugaba en la selección italiana, que tampoco fuera la cúspide del ataque, y claro, era el delantero de la selección anfitriona, Catenaccio, y el único que metía goles. Pues que en aquella época el catenacho de los italianos era, vamos, era tremendo. Y aún así yo, un poco también como con los Pistons, pues yo iba con Italia, ¿no? Cuando eliminaron a España, yo iba con Italia. Y Bueno, recuerdo, pues cuando bueno, en cuanto a la. eliminaron a España, ¿quién eliminó a España? ¿En el Mundial de Italia? No, en el Mundial de Italia lo eliminó Yugoslavia. No, quiero decir que cuando eliminaron a España, que ya después de que eliminaron a España, que yo iba con Italia, que quería que ganara Ah, Italia. no, ya he dicho con quién iba, con Alemania. Una Que pregunta. de. Que, di. Perdón. Quiero testear vuestra memoria. ¿Podéis decirme quiénes, sin mirarlo, quiénes Sí. fueron los ganadores de esos tres mundiales que habéis mencionado? Sí, De claro. los de El México y de España, México e España Italia. fue Sí. Italia, el de México Eso, ¿eh? fue Argentina, el de Italia fue Alemania, con un Alemania. penalti que metió, creo que fue Andy Breme. Andreas Brehme, un penalti que los argentinos dicen que no fueron penalti, que de esa final lo histórico, lo que se recuerda es que mientras que estaban sonando los himnos, como era en Italia y Argentina había eliminado a Italia, los italianos pitaban el himno de Argentina y se veía a Maradona cabreado como una mona y se le Y leía gritando, los hijos de labios, puta, hijos se de le puta. leía los labios diciendo hijos de puta. Pero ¿cómo os podéis acordar de eso si tenéis 4 o 5 años, tío? No, No, hombre, el en Mundial de Italia 90 ya Italia teníamos. 90 Ahí tenemos no, 10. pero. Ahí no, pero yo qué sé, me estoy diciendo que aquel día llovía por la tarde, pues yo qué sé. No, qué de locos, tío. No, No, pero era siempre también. verano, no llovía. Bueno, también es verdad. No, pero también había muchas cosas después. las vuelve a ver después, vuelve a leer sobre ella, vuelve. Que hay cosas que a lo mejor no las recuerdas tan de cuando las viste en ese momento, pero sí que las saben, ¿no? Mira, yo de ese Mundial de Italia 90, bueno, aparte del Michel y me lo merezco, con los 3 goles, además que fue, creo que fue uno con izquierda, otro con la derecha y otro no sé si fue de cabeza o de falta o de penalti. Además de ese me lo merezco de Michel y que el gol de Yugoslavia fue porque precisamente Michel en la barrera A la cabeza. agachó la cabeza. De ese mundial recuerdo los cuartos de final de Inglaterra-Camerún, que iba ganando Inglaterra, a Camerún le remontó y al final ganó Inglaterra. Esa Inglaterra con Lineker, con Paul Gascoigne, vaya, esa Inglaterra es que nada más que por Paul Gascoigne, que eso es de Entrenada por Bobby Robson. nada más que por Paul Gascoigne es para querer a esa Inglaterra. Yo creo que de las pocas veces que yo quería Inglaterra en algo. Pues resulta que yo estaba viendo el partido en mi casa, iba ganando Inglaterra y fuimos a casa de mi tía y de mi tío. Este que he comentado antes que ya falleció, y yo llegué y él era súper futbolero. De hecho, era hasta el presidente del equipo de fútbol de mi pueblo. Y llegué y le pregunté, digo, Tito, ¿siguen igual? Y dice, ¿igual cómo es? Digo, no, que como yo salí de casa hace 5 minutos y tal, digo, ¿sigue ganando Inglaterra? Dice, no, no, va ganando Camerún. Y es que la habían remontado. Me acuerdo de eso, no me acuerdo de muchas cosas más, pero de eso sí. En cuanto a lo de España, de la lo que comentaba antes de Michel y de la eliminación contra Yugoslavia, yo ese día, yo con ese partido me pillé uno de los mayores berrinches que yo me pillé en mi vida. Me pegué un cabreo, tío, porque además es que también recuerdo que fue en la prórroga, España tiró un tiro al poste, ¿no? Butragueño, creo recordar, ¿no? Y que te eliminaran así, fue una de estas. De estas cosas que España siempre, siempre caía de la forma como más dolorosa posible, ¿no? Fue curioso Y porque nos recuerdo. tocó en el grupo a Uruguay, Bélgica y creo que Corea. Y los 2 primeros partidos con Bélgica y con Uruguay empatamos. Y al final se clasificaban las 2 primeras y los mejores terceros. Y se clasificaron los 3, España, Uruguay y Bélgica. Y los 3 cayeron eliminados en octavos de final. De ese mundial después también recuerdo, por ejemplo, pues que hubo bastantes tandas de penaltis, ¿no? Porque también la Inglaterra que perdió por penaltis contra Alemania fue, ¿no? En La semifinales, ¿no? maldición de Inglaterra con los penaltis. Y luego Argentina, ¿a quién se cargó Argentina para llegar en la semifinal ¿A Italia? a Italia? Vale, eso es, exactamente, exactamente. Pues sí. Y bueno, ¿algo más que comentar de este mundial? Yo vengo a comprobar vuestra memoria. A ver. ¿Me podéis decir el nombre de la mascota de los mundiales? Uf, qué va. De México, ¿O ¿puede cómo ser eran? Azteca? ¿Cómo eran? No, yo de cómo eran, sí, el de México yo tenía, porque me salió en un huevo Kinder, que era un mexicano con un sombrero y los bigoticos. El de Italia era como una figura con Sí, los colores rojo, blanco, sí. o sea, con la Era un bandera poco de como un muñeco de Italia. la 11, más o menos. Sí, de Sí, palo, pero muñeco de palo. la cabeza tenía forma Un balón. de balón. Pero de Estados Unidos no sé si era un perrete o un águila. ¿Un Sí, era águila? un perro. Ah, un No, perrete, un perrete. era un perro, sí. Y no me acuerdo el nombre. Ya a partir de aquí, ahora, mira, de estos mundiales tengo más recuerdos de los que vas a decir ahora después. Sí, yo igual, yo igual, yo lo mismo. Yo para mí, mi mundial es el de Estados Unidos. El mundial que viví con más intensidad El y de del que recuerdo Tazotti. cosas. Antes de que Ese. cambiemos de tema, ¿en este mundial de Qatar hay mascota? Sí, Sí, ¿quién es? bueno, tiene un montón de memes el Ah, pues mundial. no lo he visto, no lo he visto. Sí, porque es parecido al símbolo de infinito, pero es como una especie de los pañuelos, esto que se ponen los árabes en la cabeza. De hecho, Ah, que es como un fantasma, es verdad, sí. exactamente. Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es. Bueno, y antes de pasar al siguiente mundial, Volviendo al tema de la Eurocopa y eso, una curiosidad que no sé si Chinillo la conocerá, se produjo un hecho insólito de que ganó la Eurocopa del 92 un equipo que no se había clasificado para jugarla. ¿Sabes cuál sería? Sí, Dinamarca. Chinillo, Chinillo, Chinillo. Ah, era, No, ahí estaba no, Chinillo. ah, perdón. imposible que... Ni idea, ni idea. Era Dinamarca porque quien se había clasificado para jugarla era Yugoslavia, pero estaban con la guerra. Y Ah, entonces amigo. descalificaron a Yugoslavia poco antes de empezar la Eurocopa y cogieron a los daneses y les dijeron que estaban de vacaciones, ¿no? Y dice, oye, que mira, que nos vamos a jugar a la Eurocopa. Y la ganaron. Pero descalificaron porque no podían jugar, entiendo, ¿no? No No, recuerdo exactamente. por lo mismo de Rusia ahora, fue por Lo de los sanción. rusos, de los rusos de ahora, sí. Ah, porque simplemente no tienen afinidad con ellos, ¿no? Como un castigo. Exactamente, sí. Vale. Y además que los daneses, como no se habían clasificado, estaban de vacaciones y fueron ahí como por ahí. De hecho, ni siquiera estaba en esa selección el mejor jugador que era Michael Laudrup, estaba el hermano que era Brian El hermano Laudrup. Brian. Y luego después, para el Mundial de Estados Unidos 94, precisamente contra Dinamarca se produjo lo que en aquella época era como un gran triunfo. Era clasificarnos para el Mundial. Con aquel gol de Fernando Hierro en Sevilla contra Dinamarca, ¿os acordáis? Sí, pero Del. era con uno menos. Es que España al principio del partido expulsaron al portero. Ubizarreta. Sí, y jugamos todo el partido con 10. Y al final fue Fernando Hierro que metió el gol y ganaron 1-0 con uno menos. O Y de sea, también tenía mucho ese mérito a partido, Dinamarca, que era la campeona de Europa. campeona de Europa, y de ese partido además, fue el partido en el que Cañizares se hizo hombre, por así decirlo. Sí, que era del Porque, Celta. sí. Porque claro, era un tío súper joven, ¿no? Que era, bueno, el portero suplente, que tal. Que además yo me acuerdo en aquella época a mí me sentaba fatal que no llevaran a Bullo, porque Bullo hacía exhibiciones salvando al Madrid todos los fines de semana y Clemente no se quería llevar a Paco Bullo, y a mí eso me tocaba los cojones, que no te hace una idea, ¿no? Entonces sacaron al Cañizares y el tío cogió y hizo un partidazo de la hostia. Y lo que dices tú, ¿no? Que estábamos con uno menos y conseguimos ganar el partido contra Dinamarca y clasificarnos para el Mundial dejándolo fuera a ellos. Y entonces ya llegamos pues al Mundial de Estados Unidos. ¿Qué recuerdos tenéis del Mundial de Estados Unidos? Venal, ¿tú qué recuerdas? Oh, pues mucho, mucho recuerdo esa Colombia que era ultra favorita y se la cargaron a las primeras de cambio. Sí, Recuerdo a Escobar, y a uno de los jugadores se lo cargaron sí, y literalmente. al otro Escobar, que hay un documental por ahí de los dos Escobar que está súper bien, que os lo recomiendo si no lo habéis visto. ¿Dónde está? Pues creo que era un documental. Ay, ¿cómo se llama la cadena esta americana de los documentales? Creo que es de los mismos que hicieron los de. Los de. ¿ESPN o...? Sí, ESPN. Sí, fue la misma que hicieron el documental de Petrovic Pero y esa Divac. cadena es de deportes, no de documentales, ¿no? Sí, pero hicieron. Creo que fue por un aniversario y tal, hicieron una serie de documentales. Y entre ellos el de los dos Escobar, ese era una pasada. También el de Petrovic, creo que era hermano, no sé si era hermano de sangre o no sé. Chinillo, ¿tú sabes de lo que estamos hablando? No, la verdad que no. Bueno, pues básicamente, así en resumidas cuentas, que en el partido del eliminatorio, bueno, en el partido definitivo, un defensa de Colombia se metió un gol en propia meta y digamos que hubo gente en Colombia que no se lo tomó muy bien y acabaron matándolo. Me suena vagamente, sí. De hecho, ese fue el primer mundial que creo que empecé a ver. Pero de aquí a que me acuerde ya es otra cosa. O sea, Colombia, tío, con Higuita, con Valderrama, Hombre, Jorge Campos. con... No, ese era mexicano. Sí, pero también Mexicano. jugaba en ese mundial, ¿no? Sí, con esos trajes tan Claro. horteras que llevaba el hijoputa. Sí, en talla XXL. No, y con los colorines, tío, sobre todo los colorines. Sí. Me acuerdo, Y me con acuerdo. ese, el Freddy Rincón, el Tren Valencia, Faustino Asprilla, Es que que aquella Colombia era... esa Colombia le había metido, no sé si fueron 4 o 5 goles 5-0-5. a Argentina en la clasificatoria y iba arrasando, que era favorita para ganar el mundial. Y el primer partido lo perdió con Rumanía, que estaba Hagi, Gika Hagi, que se salía. Y el segundo partido lo perdió precisamente con Estados Unidos con el gol en propia puerta. Y ya en el segundo partido ya estaban eliminados. Y entonces fue como, fue un trauma para el país. Además que era en pleno apogeo de los narcos en Colombia. Y está muy bueno el documental ese, que, porque el tío que se cargaron al... no me acuerdo el nombre del tío, era Escobar de nombre también, pero no sé, sea de apellido, pero no recuerdo el nombre. Lo había fichado el Milán. Ese mismo verano lo había fichado el Milán. El Milán Eso no lo grande, sabía. el Milán gordo. Y es que El lo de los mataron. holandeses. Claro. No, no, No, sí. ya no eran de tanto de los holandeses, creo. Pero Sí, sí, pero vamos que... fue vaya, fue una cosa catastrófica. Y también recuerdo el Mundial de Estoicos, que Estoicos se salió. El Mundial de Suecia con Brolin y Dahlin y creo que era Lindpar. Antes de pasar a otro equipo, os quería comentar una cosilla de lo de Colombia y tal, ya que he hablado también de 05 famoso en Argentina y eso. Hay una película, no sé si la habéis visto, que se llama Golpe de Estadio. No. No. Es una película que colombiana, que está un poco ambientada pues, en el tema este de las guerrillas colombianas y tal, de que están en guerra con pues eso, con los militares y eso. Y se quedan sin cobertura para ver el partido. Y entonces empiezan ahí a buscar a ver cómo se la apañan para encontrar señal para ver el partido y eso. Y es una película que estaba bastante divertida. Yo la vi en su día, hace un montón que no la veo y no recuerdo muchos detalles, pero estaba curiosa. Se llama Golpe de Estadio, si podéis echarle un ojillo, porque eso es que te retrata toda esa situación en la que estaban, ¿no? Y cómo el fútbol, un partido de fútbol puede hacer que los que están matándose literalmente, pues se pongan todos a ver un puto partido, ¿no? Y por lo que estaba diciendo así de Bulgaria, Suecia y tal. Y Bulgaria, Suecia, ¿qué te iba a decir? Yo, bueno, lo de España, el gol de Goicoechea a Alemania para El churro, el fue un golazo 1-1. que fue un churro. Sí, que nos la jugábamos todo contra Bolivia en el último partido, que Bolivia lo entrenaba un español, Javier Ascargorta. Azcargorta. Y recuerdo también la Argentina de Maradona ultra drogá, que le metieron 4 a Grecia y después ya, ¿Grecia? A Grecia, sí. sí, le metieron 4 a Grecia y 2-1 a Nigeria y le pillaron ya por doping y ya el siguiente partido lo perdió con Bulgaria y Argentina 0-2. Y ya estaba hundidísimo, estaban hundidísimos, mega hundidos. La famosa imagen de Maradona celebrando el gol mirando a cámara y, como dices tú, ido de sí, Sí, que llevar esa criatura en lo harto. ¿Pero esto cómo fue? ¿Le pillaron por drogas en el mismo mundial antes Sí, de que sí. acabase? Sí, sí. Sí. ¿Y no Sí. pasó nada? Sí, lo Y hombre, que sancionaron. no pudo jugar. Ah, vale. Y Que no además pudo seguir jugando. lo sancionaron un montón de tiempo. Y Pero después solo a creo. él. Sí. Y después ya no volvió. O sea, la siguiente vez que jugó a fútbol fue en Sevilla. Pero esto hoy en día, por No, yo. ejemplo. ¿No jugó antes en Mira, el Sevilla antes que el Mundial? hay un jugador de precisamente de Costa Rica que en los partidos de preparación creo que fue, que ni siquiera eran los de clasificación, creo que los partidos de preparación antes de venir al Mundial, o ya que estaban clasificados, no superó el control antidoping, no sé por qué sustancia era, no superó y la han sancionado X meses o sin jugar. Y no ha ido con la selección. Vaya, de hecho, sí ha ido a Qatar, pero no está con la concentración ni puede estar con los jugadores porque está sancionado. Pero hoy en Mira. día, si pillan en Qatar, por ejemplo, mañana a un equipo con un jugador dopado, ¿solo sancionan al jugador o también al equipo? No, sancionar al jugador. Yo creo que era el jugador, sí. Vale. No, y lo de Maradona, Maradona jugó en el Sevilla en la 92-93. Entonces, con lo de el, vamos, fue al mundial, después de ahí se fue a Argentina otra vez, al Newell's Old Boys, Ah, pues se puede ser. llegó al mundial como jugador de Newell's. Vale, puede ser, puede ser. Y luego los equipos que comentabas, sí, y Bulgaria, recuerdo que tenía una delantera temible, tío, porque tenía, aparte de Stoichkov, tenía a Kostadinov y a Luo Penev. El delantero súper polludo, ¿no? Y luego Suecia tenía a todo. Literalmente. Y sobre todo Bueno, Penev. pero Claro. Pene estaba en el Valencia, después el Atlético de Madrid le detectaron cáncer de testículos, o sea Gracias a un balonazo que se llevó, tío. Gracias a eso. Le se bueno, pusieron los gracias. semifinales. Debido a eso, ¿no? Pero gracias tampoco. No, no, no, no, no, no, no. Que el tío tenía el cáncer y se llevó un balonazo. Y entonces cuando le inspeccionaron a ver cómo Ah. estaba, pues, vio que se lo detectaron porque se pusieron a inspeccionarle por el balonazo. Vale, entonces sí fue gracias a eso, claro. No, no, sí. ¿Pero Penef no estaba en el Y Sevilla? no. Vale, me lo he inventado. Vale. No Sí, yo sé si creo que después sí. estaría. Yo creo que estuvo en Celta, Valencia y Atlético de Madrid. Atlético de Madrid, sí. De memoria, Y ¿eh? Bueno. Y lo luego de del Suecia Celta estaba. me lo he jugado mucho. Sí, el Celta yo ahora mismo no lo recuerdo mucho, pero vamos, igual sí. Yo te lo miro ahora Igual mismo, sí. mira. Valencia, Atlético Madrid, Compostela y Vigo. Ay, claro, Compostela. Celta. Celta, el Compostela. compo y en el Celta. Y de Suecia estaba Thomas Brolin, que estaba en Rolling, el Parma, Darling. en aquel Parma legendario, tío. Y luego se fue a tomar por culo. Brolin, Darling, Limpar, creo que era. Que Limpar era moreno, todo rubito y tal. Bueno, y luego estaba Larsson. Sí, señor. El de la raza, ¿no? Sí. Antes Sí, de que se fuera al ese. Barça. Bueno, y luego el máximo goleador de ese mundial, ¿recuerdas quién fue? Uf, pues sí, fue un ruso que metió 4 o 5 goles en el mismo partido. Y ese ruso, Oleg Salenko, que jugaba Eso es, también que en el jugaba en el Valencia. Logroñés. Ah, en el El Logroñés Logroñés. Sí, en que el jugaba, Logroñés. sí. Sí. Sí, No, el tío metió. ese mundial no fue de muchos goles, ¿eh? Y la Brasil era una Brasil Amarrategui que tampoco. Que Brasil, sí, que te pone a mirar la delantera que tenía, pero con lo que te quedabas flipado era con el centro del campo defensivo que tenía y sobre todo con la defensa. Doble pivote, Sí, Mauro sí. Silva Dunga. Mauro Silva Dunga. Claro que era. ¿Quién Con pasa? Por ahí no pasa ni el humo. Ronaldo Nazario con 16 o 17 años ahí en Sí, el sí. banquillo, Y la creo que ya estaba por ahí delantera Romario Bebeto. Romario Bebeto con el Claro, famoso la el famo la celebración. fa la famosa celebración que era por el hijo de, creo recordar, por el hijo de Mazinho, que a día de hoy es jugador profesional. Claro, el hijo de Mazinho, ¿cuál de los dos? ¿Thiago Creo o que era Thiago, sí. Rafinha? Pues ya ves. Creo que era Thiago, creo recordar que Thiago, sí. Y nada, y bueno, pues lo de España. Bueno, de España recuerdo sobre todo una cosa que no es exactamente el mundial. Me acuerdo de un sketch de Martes y Trece. ¿Recuerdas de eso? No. ¿De qué iba? Cantaban un villancico. Había, pues estaba uno con. Uno de los dos disfrazado de Zubizarreta y otro de Luis Enrique con la nariz partida. Ahora Y sí, ahora sí. detrás un montón de gente, ¿no? Uno de ellos, uno que se parecía a Manolo el del Bombo, y empezaban a cantar. Con Corea empatamos a dos. Con Alemania también se empató. Contra Bolivia quedamos mejor. Y luego ya, y me acuerdo de ese sketch que me hizo muchísima gracia en su momento. Y nada, en cuanto a la selección, pues eso, ¿no? Una un poco decepcionante, porque al final, pues acabamos con el famoso jugamos como siempre, jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? Sí, Salinas fallando ahí lo que falló y Roberto Baggio dándonos bien dado y luego Tasotti. Yo tenía la camiseta esa, La primera camiseta de fútbol oficial original que tuve fue la de España blanca, que no es tuerca los que pegaba con el pelillo que tenía por dentro. Esa camiseta estaba muy chula, tío. Pero yo de ese partido, sobre todo, lo que impresiona es leer la alineación que llevaba España. Sí, medio Es Barça, esa medio cantidad. Bilbao, Atlético Madrid. No, no, no, no. Me refiero a la cantidad de defensas que tenía ese equipo. Porque si tú miraras la alineación Mira, na, te lo y. digo de memoria. Del Valencia había dos defensas, que eran Camarasa y bueno, Camadaza, que hablaba así, y Ginés, creo que era. Del Nando Atlético Giner. Giner, de bueno, Nadal del Barça, Alcorta, ya íbamos con cuatro defensas. Ferrer. Fernando Hierro lo pondría de defensa, no lo pondría en el centro del campo. Paco Gémez también creo que estuvo. Pues mira, No, no, Paco Gémez no ¿no? estaba. No, pues Mira, Paco era, Gémez fue después. la encina era Zubizarreta en la portería. Luego estaba Xavi Ferrer, Rafa Alcorta, Sí. Miguel Ángel Nadal, Sí. Abelardo y Jorge Otero, Abelardo y lateral del Otero. Celta. Otero del Celta, que luego terminó en el Atlético, creo. Eso era la defensa. Luego en el centro del campo estaba Goicoechea, que era un Joico. poco que te hacía de todo. Estaba Caminero, que había jugado de libre, Y el Caminero jugó. Sergi Barjuan de centrocampista. Sergi Barjuan, que es defensa. Lo puso de centrocampista. Y luego allá arriba, Luis Enrique y José Mari Vaquero. Y Salinas, ¿no? Entró después. Vaya la Después chocha. entraron Julio Salinas y Fernando Hierro. Fíjate que la delantera era Luis Enrique, José Mari Vaquero. Sergi Barjuan era el centrocampista izquierdo. Y patapón para arriba. Que vamos, bastante que jugáramos lo bien que jugamos, tío. Y luego, además, me acuerdo una co cuando le rompieron la nariz a Luis Enrique y tal. Que encima, después, al puto Sandor Puhl le dieron de premio en la final. Sí, Fue el que pitó la final. además que te acuerdas bien perfectamente del nombre y de la nacionalidad de Sandor Puhl. El húngaro Sandor Puhl. Que se hizo historia porque fue la primera vez que se sancionó a un jugador por algo que había hecho en un partido una vez que ya había terminado el partido. Porque fue tan clamoroso el codazo que le metieron, coño, que le partieron la nariz, y que una vez terminado el partido, la FIFA entró y sancionó a Tassotti. De eso no me acordaba ya yo, pero vamos que sí, es que fue una cosa tremenda. Y luego en la final, pues un 0-0 infumable y tanda de penalti. Con Roberto Baggio, precisamente Roberto Baggio, que era la estrella, tirando el balón, pero rollo Sergio Ramos contra el Bayern de Múnich, vamos, que porque en aquella época no había memes, que si Sí, no. pero nadie se acuerda de que Baresi también falló. Hombre, eso por siempre se acuerda uno más del último. Bueno, pasamos ya al Mundial del 98. Bueno, en medio tuvimos la Eurocopa del 96, que también nos eliminó Inglaterra por penaltis, ¿no? Pero pasamos al Mundial 98, que fue ya cuando la cagamos del todo. Bueno, has Y no dicho el. en Bulgaria, estoico, pero se te ha olvidado decir lo de Rumanía, que además de Hagi, que tenía una delantera mortal, además de Hagi, estaba Florin Radziochoiu, que era del Español. Cierto. Que luego fichó por el Sevilla, ¿no? Pues eso ya no lo sé, eso ya no lo recuerdo. Ah, no, o era el Crayoveanu el que fichó luego por el Sevilla, no recuerdo, tío. Pero ¿Cómo bueno, está, que cómo, eso, que. cómo estamos tirando de memoria sin preparar? Demasiado. Luego pasamos al Mundial del 98. El Mundial famoso del Yuyu que le pegó a Ronaldo en la final. Yo de eso sabes que me acuerdo. Bueno, ese fue el mundial que lo pasé muy mal, ¿eh? Ese mundial lo pasé muy mal. De hecho, ya llegué a un punto en que no quería ver los partidos y tal. Y de hecho, no vi ni la final. Pero me acuerdo antes del mundial cómo no fue Cañizar al mundial No, que no, no, pero eso fue en el siguiente. Eso fue en el del 2002. no fue en el de Francia. No, no, fue en el del 2002. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, seguro, porque fue cuando fue Casilla. Y Casilla en Ah. el 98 todavía no estaba jugando. Ah, pues puede ser, puede ser. Porque es que me acuerdo de pensar que en creo que eliminamos en el 2002 una tanda de penaltis, creo que a Irlanda o algo así. Y me acuerdo de pensar, tío, menos mal que Cañizares le pegó la patada al bote de Colonia. Pero sí que, y en ese mundial fue cuando llegó, vamos, ya España terminó de implosionar, ¿no? Con Clemente. Y me acuerdo de ese Iván Campo como lateral derecho, que le entraban como un coraero por todos lados. Y me acuerdo sobre todo del último partido contra Bulgaria, precisamente. España cogió, creo que acabó metiendo ganando 6-1, pero ya no servía para nada porque por el resultado del otro partido nos quedamos fuera igual. Y me acuerdo de ver a Kiko, Alfonso y tal metiendo goles y ya pues celebrándolo con la cara de circunstancia de, bueno, esto es pana y súper frustrante. Sí, es que la cagada fue con Nigeria, algo que se metió Zubizarreta en propia puerta. Es que eso fue. Y mira que empezamos bien y tal, con el gol de Raúl y eso, pero qué va, fue. Y luego las declaraciones de Chilaver diciendo que se creen los españolitos viniendo aquí de favoritos y tal, me da mucho, mucho asco. Pero es que también me da mucho asco Clemente. Es que Clemente tenía cosas de subnormal. Por no decir otra cosa. Recuerdo que antes del Mundial, en los partidos de preparación, se llevó a Molina, que luego fue el tercer portero, se llevó a Molina y lo hizo de debutar jugando De extremo izquierdo. de extremo izquierdo, porque se le había lesionado y dice, bueno, pues tenemos que hacer un cambio, pues venga, Molina, venga, entra. Y iba con la camiseta de otro compañero y con rotulador la habían tapado para que se viera 13, tío. Qué puta vergüenza, haciendo el ridículo por esos campos del mundo. Tío, Clemente, vete con tu puta madre. Colega. Esa lengua, por favor. Es que me enerva, me enerva. Lo pasé muy mal, ese mundial lo pasé muy mal. Recuerdo que quedamos a ver lo que creo que el primer partido era por la tarde o al mediodía, el de España, y nos fuimos todos con la cara partida del bar, de ver el 2-3 con Nigeria. Qué coraje. A Nigeria, que en realidad tenía un equipazo, tío. Estaba el Finidi, estaba el Kanu, Estaría había varios Ococha, ¿no? jugadores ahí. Ococha. Bien, también estaba por ahí. Había buenos jugadores por ahí en ese equipo, tío. No, luego al final siempre se decía lo de el futuro del fútbol es un equipo africano y tal, pero luego no han llegado nunca No. a hacer gran cosa, la verdad. ¿Tú vas teniendo ya algún recuerdo de este mundial, Chinillo, o tampoco? Levemente, tío. Yo es que no. A mí me vaya a perdonar, ¿eh? Pero yo no manejo mucho este tema. Que Luigi, que llevamos casi una hora, que si no sé cómo lo veréis, que podemos dejar para si hacemos otro programa antes de que termine el mundial, hacer la segunda entrega. Me parece buena idea. Podemos hacerlo de esa forma. Y así le damos tiempo a Chinillo que estudie. Sí, yo me veo los mundiales ahora, ¿eh? Que se ponga de partido. Hombre, Qué fácil. estamos hablando de una persona que se ha bajado el partido de España-Malta hace 5 años, que no lo había visto para verlo. Yo eso a día de hoy no lo hago. Pero es que tenía mucha curiosidad, tío. Si todo el mundo ha hablado toda mi vida de ese partido, y nunca lo había visto, digo, pues mira. Y está divertido, ¿eh? No, sí. Curioso, por lo menos. Lo que es la segunda parte, los goles caen rápido. Sí. Pues nada, pues entonces ya con esto liquidamos la sección y os emplazamos a nuestro próximo programa para terminar con los mundiales que nos quedan. Pues sí, porque lo teníamos esto preparado desde el programa de Viverti Viverti, pero como ya de por sí duró bastante, pues dijimos, no es plan de hacer otras 2 horas de mundiales. Y también el amigo Daniel Barranquero iba a terminar ya hasta las narices de fútbol, de tantas entrevistas, tantas presentaciones y tanto fútbol. Pero bueno, Bueno, pues Oye, Chinillo, oye, oye, dime, oye, dime. os animáis a dar un ganador de este mundial? Uf. Pues tal y como están las cosas ahora mismo, con Alemania perdiendo con Japón, Argentina perdiendo con Arabia Saudí. Está difícil, ¿eh? Yo te puedo decir mis deseos. Yo te Mientras puedo. no sean sexuales, dímelo. No, A ver. no, futbolístico. Mi deseo es que gane cualquier selección menos Argentina. Esos son Vale. mis deseos. No porque tenga algo en contra de los argentinos en general, sino porque no quiero que Que esa Messi gente. gane un mundial, ¿no? Exactamente, Ya lo exactamente. sabía yo. Pecho frío, nunca. Pecho frío no puede ganar un mundial. ¿Vale? Así Y así de ya que claro. mencionamos el tema, muy bueno el retorno de los insultos argentinos, ¿eh? Sí, me Bueno, han gustado. pero que no son memes, o sea, que no son memes, que no es gente, no son trolls imitándolos, que son los propios argentinos. Que no es gente que dice, venga, vamos a hacer como que somos argentinos y nos ponemos ahí insultados para ver quién tiene más ingenio. No, no, son argentinos cabreados de verdad. Es que nada más que por eso yo creo que la humanidad siempre va a querer que pierda Argentina. Porque Totalmente. la Tenemos mucho que risa. aprender de ellos, ¿eh? Sí, la risa infinita. Una creatividad en el insulto que no está al alcance de cualquiera. No, No, ya no, ves. no, no, no. Y Bueno, somos españoles, no somos cualquier cosa, ¿eh? ya ves, ya ves. Que eso, que mi preferencia es cualquier equipo menos Argentina. Ahora bien, Venga, mójate. si me tengo que mojar, bueno, Ya Brasil. son más de las 12, ¿eh? Ten cuidado al mojarte. Brasil, Venga, a ver. Brasil. Brasil. Brasil. Hombre, si gana España, ojalá gane España. Ojalá gane España. Entre otras cosas porque si gana España no gana Argentina, pero ojalá gane España. O sea, estaría bien, pero no sé, veo más fuerte a Brasil. Vale, Luigi. Pues yo tengo la sensación de que va a ser un equipo random, que va a ser este el mundial de un equipo de los que no están ahí en las quinielas. No te sabría decir cuál, pero me parece que va a haber sorpresa. Como yo que sé, por ejemplo, en el último el finalista fue Croacia y tal, pues algo de ese estilo. Japón. Tengo la impresión. No, hombre, no creo. Pero vamos, que tengo ese pálpito. ¿Y Que va a tú? ser, que va a ser un equipo de los que no ha ganado nunca el mundial Bueno, pero y eso. mójate, mójate, di Ecuador. Pues fíjate que mira, Ecuador. Ecuador, dame tu mano y venga conmigo. A ver, cuadro mundial. A ver. Ah, que estás A mirando ver los partidos. que tiene que mirarlo. No es que, a ver que mire, ya ve. O sea, se acuerda del día que hacía cuando ganó en Italia 90 no sé quién, pero no sabe quién juega en este mundial. Ahora dice uno así random Inglaterra. Yo, hombre, a ver, Inglaterra, vamos, hace que no gana un mundial, pues ya ves tú. Voy a decir Está jugando bien, ¿no? sí, Bélgica, fíjate tú por dónde. Bélgica con Grassard, no sé yo. Mucho te has tirado a la piscina. Bueno, pues su apuesta ha sido apuntada. ¿Y tú, Chinillo? Iba a decir Brasil, pero me la has quitado, entonces no tiene gracia. Puedes repetir, puedes repetir. No, no, no quiero repetir. Hombre, también te Voy digo a... una cosa, hablar de mundiales o de competiciones de fútbol y decir Brasil es mojarse poco. Bueno, ¿cuánto hace que no ganan un mundial? No lo sé. Pues yo creo que no ganan el mundial desde Alemania. Alemania, ¿cuál? ¿El mundial de Alemania? ¿Ese no fue el del 2006? Creo que sí. ¿Ese es el que ganó Italia contra Francia, el cabezazo de Zidane y tal? Ah, pues entonces, no, el de alemán, pues no lo sé, yo tendría que mirar, mira, pues ha sido Hombre, Brasil sí ganó el de 2002 y sí lo Brasil, ganó Brasil. Italia, España, Alemania, Francia. Bueno, pues ya hace unos añitos, sí. Pues tampoco es mojarse tanto, ¿eh? No, Ni, o sea, no es mojarse tampoco. pero la canariña es la que tiene más mundiales y la que siempre parte los mundiales como favorita. Pero eso era cuando no se sabía jugar al fútbol, hombre. Yo voy a decir España, venga, me la voy a jugar también. Pues digo una cosa, cualquiera de los tres, si acertamos cualquiera de los tres, estoy contento. Muy bien. ¿Hay premio? Argentina. ¿Habrá premio? Venga, me invito una pinta. Y si gano, Ole, uy. si gano, ya me la invitáis a mí. ¿En un argentino? Sí, seguro. Vale. Pues ya estaría, ¿no? Ya estaría. Bien. Ya estaría. Pues nada, ya sabéis, estamos en cinedebarra@gmail.com. Enviadnos email, insultos, dejadnos comentarios en iVoox. Estamos en Twitter, @cinedebarra. Y muchas gracias. Iba a decir Plisken. Bueno, sí, gracias Plisken allá donde esté en tu casa, que estará ya acostado. Muchas gracias, Chinillo. A usted. Muchas gracias, Luigi. Gracias a ti. Y nos vamos a ir sin haber escuchado un solo chiste de Luigi Bercotti en un programa dedicado a los Zaz. Así que, agur. Yo. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.